pasa, Damian? Oh, es una iglesia, tranquilízate. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Le ocurre algo? Parece, no sé, parece muerto de miedo. ¿Se enfermó? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Santa Iglesia de los Pobres Chavales, un podcast para folclóricas del satanismo pop para eternos posadolescentes. Chavales, pobres chavales. Pobres chavales. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Y digo buenas noches pues porque hoy vamos a celebrar la gran misa negra de Pobres Chavales. Este podcast dedicado a todas las almas sensibles y principalmente a todos los seguidores de Depeche Mode que están disfrutando de nuestros pequeños monográficos al respecto de varios discos. Y hoy nos toca pues un día grande porque nos toca hablar de uno de los mejores discos de Depeche Mode, de Black Celebration. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Pocas horas después del último eclipse de sol, creo que es muy apropiado acometer este disco en esta noche larga y oscura en la que vivimos desde hace años, desde que descubrimos que éramos devotos de el grupo de Depeche Mode, al que, como dices, estamos dedicando nuestra sangre y nuestro tiempo en este podcast de Pobres Chavales, en el que nuestros acólitos estaban ya subiéndose por las paredes, según tengo entendido, ¿no? Como os habéis ido, volved, ¿dónde estáis? Hemos tenido varias vicisitudes, algunas de ellas bastante graves, y aunque un poco renqueantes. Y bueno, yo he recuperado algo de voz. Creo que es el primer podcast en el que no estás afónico. La audiencia va a decir, ¿quién es esta señorita? Nada, yo estoy muy contento de estar aquí de nuevo, a ver si ahora cogemos un buen tren de grabación de podcast. Sí, que además ahora vienen nuestros mejores discos. Hemos dejado nuestro Porsche negro en la entrada con sus moscas en el parabrisas. Encendido, además. Nos hemos venido aquí a la casa. Here is the house. Y vamos a celebrar la gran misa negra de una existencia vacía, un mundo provisto de la más absoluta nada, en esta metrópolis que es Madrid, donde lo único que queremos es verte desnuda sobre la hierba. Y mientras la princesa Leticia se compra otro vestido, mientras por ahí hay gente sufriendo, existe mucho dolor y personas que pierden la casa, gente sin trabajo, sumidos en una gran crisis, una crisis industrial que parece que nada cambia, ¿no? Es el año 1986 y parece que estamos en el mismo momento. Increíble. Uh-huh. Es parecido, ¿no? Pues la verdad es que sí. Estamos hablando de un momento desde el que hace 30 años. Si este disco fue grabado en el invierno del 85 y ahora estamos en la primavera del 2015... Pues sí, 30 años desde los que parece que ¿no? No ha pasado tanto tiempo, como si el tiempo se doblara, ¿no? Y nos volviéramos a juntar. Fíjate si he oído, ¿eh? Ha llovido mucho y, sin embargo, pues este disco suena como si lo hubieran hecho ayer. ¿Por qué? Pues a mí me parece que realmente este es el primer disco de Depeche Mode tal y como lo entendemos hoy en día. Esta es una perogrullada que del 1 al 10 es de 10, pero es que es verdad, es la única perogrullada que es verdad. Lo de antes, pues bueno, pues eran palos, algunos más acertados que otro, otro de ciego, otro, pero realmente los de Depeche Mode que entendemos hoy en día, el tuétano, la esencia, la semilla, está en este disco. Ya aquí es una cosa, unos Depeche totalmente diferentes. Bueno, no tiene nada que ver con ese arquetipo de grupo poppy. Antes eran synth pop, ahora son dark wave. Y luego, pues, lo que han construido con este disco lo irán transformando en otra cosa. Irán poniéndole diferentes capas. Pero lo que es la esencia, yo creo que se plasma muy bien en este disco. De hecho, hoy en día, cuando les haces una entrevista a ellos, le tienen un cariño especial, ¿no? A Black Celebration. Uh-huh. Excelente explicación y resumen del disco. Para mí, de nada, los discos anteriores de Depeche Mode son víctima de su momento, de los primeros 80, y en cambio este disco ya es víctima de ser Depeche Mode. Me encanta. Me encanta que digas esto, porque fíjate, dejamos en el anterior capítulo de Pobres Chavales a unos de Depeche Mode ahí, que no sabían muy bien por dónde tirar, hicieron un recopilatorio, que siempre es un momento para repensarse, y establecieron algunas pautas así muy comercialoides, con algunos singles que sacaron que no eran del todo redondos, como It's Called a Heart. Había ahí una disputa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hubo tiranteces por parte de la discográfica y de el grupo de marketing que tenían detrás, porque hicieran pues otro Songry Reward, que era lo que se esperaba de ellos, ¿no? Pues más marcha, más marcha industrial, diversión para las huestes alemanas que querían bailar en la discoteca. Y de repente, pues Martin da un golpe de estado, así te lo digo. Da un golpe en la mesa y dice no. No a todo lo que vosotros pensáis. No a lo que tú, Daniel, piensas. No a lo que dice incluso Alan o sus compañeros. Es él. Él dice, yo tengo que sacar lo que tengo dentro, y es realmente el disco de Martin Gore. No hay ningún disco más Martin Goreano que este. No solamente porque cante cuatro canciones, que es donde más ha cantado, aparte de coros, sino es el tempo, son los sentimientos, las circunstancias de Martin Gore, todo lo que le rodea, su pesimismo, su dolor. Saca una colección de canciones con mayúscula. O sea, es un grupo, no hay ninguna mala, son todas buenas, pero son tristes, para pegarse un tiro. no son casi ninguna bailable, ¿no? Quizás A Question of Time es la más bailable, pero es la única. Uh-huh. Es casi todas, yo me pongo en la época y de escuchar, por ejemplo, Stripe, y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es de Depeche Mode? ¿Esto qué es? ¿Otra cosa? ¿Este es otro grupo? Y es increíble los huevos que tiene Martin para plantarse delante de todos y sacar lo que él considera que es su camino, que es su arte y lo que debe hacer, en contra de lo que decían los demás. Para un chico de 25 años, que tenían entonces, o 24, por ahí, no está nada mal. Es verdad, fíjate todo lo que llevamos hablando, la carrera recorrida, y al final estamos hablando de chavales de 20 y pocos años todavía. Para las martingorianas como yo, tienes razón que este disco es puro Martin Gorey, puro canon, pura biblia de lo que significa Martin Gore, ¿no? Como compositor, todos los temas principales de su poética y de su manera de entender la música, la composición, están aquí a la vista. más transparentes que nunca. Así que sí, es un disco súper importante para eso, ¿no? Para comprender de dónde le vienen las filias y las fobias, ¿no? De Depeche Mode por el lado Martín Goriano. Y más siempre cuando tenía muchas dudas de expresar lo que él pensaba, que cogían sus canciones, ya lo dijimos antes, sí, ¿no? Y las transformaban en cosas que a lo mejor él no estaba de acuerdo. Eso sí, ya no vuelve a pasar. Ya quizás, pues hasta quizá Playing the Angel, donde Dave pone sus canciones. Pero el poder de Grayskull ahora forma parte de Martin Gore. O sea, no le tose nadie a partir de ahora. Sí, porque él era mucho, o es mucho de callarse, ¿no? Sí. Es con el momento que todos empiezan a discutir, y ahora esto y hacemos esto, él da dos pasos para atrás y se queda callado y dice, guau, pues nada, hacer lo que queráis, ¿no? Pero algo dentro de él se siente dolido y ultrajado cuando ve que las canciones se convierten en algo diferente a lo que él había compuesto, ¿no? Sobre todo si van en un sentido distinto, porque todos pueden ayudar, contribuir a armar una canción, a construirla, pero lo peor es que esa canción no signifique lo mismo que lo que él hizo cuando estaba en su casa grabando la demo. Entonces sí, el control de Martin, que claramente lo podemos comprobar en el hecho de que canta cuatro canciones, significa de voy aquí a mantener mi territorio, ¿no? Más allá de esa otra explicación de cómo dividen a quién se ocupa de cantar una canción de Depeche Mode, Dave o Martin, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una canción la cante uno o la cante otro? ¿Tú qué crees que es? Hombre, yo creo que Dave pues siempre ha sido más épico y es una voz mucho menos introspectiva, menos minimalista. Entonces, la verdad es que es, a pesar de los esfuerzos ímprobos que realiza Dave por cantar este tipo de canciones, queda mejor con Martin, que tiene una voz más menos varonil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces le queda mucho mejor, ¿no? Hay por ahí vídeos de él, de Dave cantando, por ejemplo, algunas canciones que cantó finalmente Martin, y es que no las veo, ¿no? Sin embargo, pues es que las transforma Martin, también es su voz, es su letra, es todo. Y una canción tan canciones, una colección tan personales, ¿no? Como es la de Blood Celebration, es que pega mucho más que las cante Martin, ¿no? Yo creo que es por eso. Yo no veo a Martin cantando A Question of Time, ¿no? Que es así más trotona, más cañera. Y bueno, pues a pesar de que Dave suaviza bastante, no lo suficiente, ¿no? Cuando es una balada, tiene que ser Martin, ¿no? El que cante. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que has dicho de canciones trotonas o canciones baladas, ¿no? Yo creo que es la teoría del tempo. Una canción lenta la canta Martin, una canción rápida la canta Dave, porque Dave no sabe cantar lento. Si canta lento, es Condemnation, ¿no? Que es otro tipo de manera de cantar ahí, como sí, soul y tal. Soul, ¿no? Gospel, soul, claro, gospel. Más arrastrado. Pero cuando estamos hablando de esta Dark Wave, en lento solamente la puede hacer Martin. Y rápido, pues entonces está claro, ¿no? Lo que tú dices, canciones trotonas, canciones rápidas, canciones para bailar, son las de Dave Cahan. Bueno, queremos decir mil cosas, estamos diciéndolas, pero yo creo que nos podemos ir metiendo ya en harina. Sí, antes de la harina, ¿qué era esto que sonaba por debajo? Ah, sí, perdona. Wim Mertens, A Tile's Lies. Pues una canción de Wim Mertens, que es un compositor belga de música contemporánea de aquellos años, de los 80, principios de los 80. Y bueno, pues yo creo que ofrece una influencia fundamental en Depeche Mode, sobre todo a Alan. Les gustaba mucho pues compositores de música contemporánea como Michael Nyman, Wim Mertens, Philip Glass, que es un tipo de música música clásica, ¿no? Contemporánea, minimalista, ¿no? Y yo creo que lo incorporan. Hay alguna canción, de hecho, que prácticamente parece una copia. Son casi iguales los arreglos, la forma de tratar las canciones, así, más otoñales, más... apasionadas, tristes, románticas. Y yo creo que en los próximos dos discos la música clásica estaría muy presente, porque Music for the Misses también estaría muy presente. Entonces, pues yo creo que es una influencia muy grande. De hecho, yo escucho la banda sonora de Wim Mertens, The Valley of an Architect, de la película de Peter Greenaway, y son muy parecidos algunos arreglos, ¿no? Son del mismo año y la verdad es que se nota una influencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Ya no más Sturzen de Neubauten, uh-huh. Ya no hay tanto Duff, exceptuando quizás A Question of Time, que es, digamos, una canción aparte, ¿no? Uh-huh. Y de Sturzen, hombre, claro que tienen cosas, ¿no? A lo mejor pues hay algún tema que sí que tiene, ¿no? Pero realmente incorporan elementos un poco más clásicos y adultos y les queda muy bien. La verdad es que están tocados por la varita, porque realmente incorporan varios elementos, los combinan, es un disco muy homogéneo, pero cada canción tira hacia un lado en su equilibrio absolutamente medido y realmente es apasionante, es un disco perfecto, vamos, no hay ninguna canción mala, es un disco que para muchos es de los favoritos. Yo no sé si es mi favorito, porque alguna vez depende de qué época es uno u otro, pero este está entre los tres primeros, no cabe duda. En esa línea de influencias fuera de la música pop, no me gustaría pasar de este tema sin nombrar también los discos de ambient de Brian Eno, que yo creo que para Alan Wilder son esenciales, uh-huh. O Gavin Friday, esa deriva ambient, ¿no? Y experimental de los discos de Brian Eno, yo creo que él se lo aprendió de memoria, ¿no? También. Y yo creo que una cosa que aprendió Wilder de todos esos discos, que no pudo aplicar bien en Black Celebration, es el silencio, ¿no? La estructura arquitectónica de una canción donde las pistas consiguen respirar. Uh-huh. Que es quizás una de las pocas críticas que Wilder le tiene a este disco, ¿no? Que está tan lleno de melodías y no sobreproducido, sino sobrecompuesto. Capas, ¿no? Sí, capas. Tiene tantas capas que no consiguieron encontrar la manera de armar esas capas para que hubiera silencio, digamos, uh-huh. entre ellas, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que Wilder lo obsesiona, y yo creo que por esas influencias, ¿no? Que en las que tú notas las estructuras de silencio, que son importantes también para una canción, ¿no? Uh-huh. Y aquí las capas son como una milhoja. Uh-huh. En Black Celebration están unas muy oprimidas con las otras, lo cual consigue precisamente ese efecto opresivo, valga la redundancia, de angustia, ¿no? Y de oscuridad que tiene este disco precisamente, ¿no? Que es muy agónico. Iba a decirlo después, pero ya que lo has dicho tú, Iba, pues lo podemos comentar ahora, ¿no? Que eso tiene una explicación técnica, porque este es el primer disco de Depeche Mode que se grabó en 48 pistas. Ajá. Entonces, bueno, se le dio varias posibilidades técnicas, pero es lo que tú dices. Tenía tantas capas que al final se acoplaban unas a las otras y el oído no podía percibir las calidades y cualidades de cada una de ellas. Es como un horror vacui musical. Efectivamente, al final se van anulando las unas a las otras y te queda pues algo que no era lo pretendido, ¿no? Evidentemente, pues Depeche Mode, como siempre, va trabajando en la técnica y por desarrollarse, y aquí hay una forma de trabajar que, bueno, ahora lo veremos, ¿no? En la producción que la verdad es que establece algunos elementos técnicos bastante interesantes. Yo qué sé, antes, por ejemplo, pues había partes de dos o tres partes en la misma pista, ¿no? Entonces, si se equivocaban en una, tenían que cambiar las otras tres partes. Pues ahora no, ¿no? Lo cual les facilitó mucho las cosas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Muy bien. Empezamos por el principio de todas maneras, antes de todo. Dejamos a los de Depeche Mode que, bueno, pues habían sacado el disco. Estamos en 1985, a finales. Y entonces, pues, se fueron al estudio a finales de 1985 en un estudio que se llama Worldwide International, que era un mini estudio que estaba en el mismo edificio que Rough Trade, o sea, que Daniel Miller se pasaba distribuyendo los discos y luego bajaba al estudio con Depeche, ¿no? Estaba en el West London y estaba, pues, simplemente para coger las demos de Martin y trabajar un poquito con ellas y preprogramar la música, ¿no? Aquí no participó Gareth Jones. Hay que decir antes que nada que este es un disco que pretendía ser y trabajar y tener un modo de trabajo similar a los anteriores que hemos hablado antes, ¿no? Pues producido por Daniel Miller y Gareth Jones, ir un poco con el trabajo en un estudio británico y luego irse con todo para mezclarlo en el Hansa Studio de Berlín, ¿no? Es decir, lo que han hecho los dos anteriores discos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este estudio, en el de Rough Trade, en el Worldwide International, pues el que más trabajó principalmente fue Alan, como siempre. Alan se fue, yo creo, por de Depeche Mode por sobreexplotación, vamos. No está pagado este trabajo, dijo. Efectivamente, porque vale, Martin traía las canciones, pero las traía en plan artista, musa, cogía la guitarra, cantaba dos veces, pero luego quien se lo trabajaba era él. Bueno, fue transformando las demos que trajo Martin a MIDI y preparando los sonidos para preproducción. Ese trabajo sucio, que es tan importante, ¿no? Porque lo llevas todo preparadito al estudio para Gareth Jones. Entonces luego Daniel Miller y Gareth Jones le dan ese toque de artista y tal, pero quien se curra el diamante en bruto era Alan, ¿no? Entonces, bueno, pues enseguida empezaron, como estaba cerca de Rough Trade, pues bastaba con bajar y escuchar un poquito y tal, y empezaron a saltar las primeras alarmas. Empezaron a rular las demos y a la gente de Rough Trade y al equipo de marketing no les gustó nada. Decían, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué coñazo de disco, no? Y hubo un problema, ¿no? Porque Daniel Miller tenía una discográfica boyante y gracias a Depeche Mode, en parte, ¿no? Por todo el éxito que tuvo. Entonces yo creo que Daniel Miller también estaba preocupado por el tema. Y bueno, el encargado de la promoción, Neil Ferris, dijo que no le gustaba nada, ¿no? Que no había ningún single con el que trabajar. Y Gore se horrorizó, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Gore tenía muy claro que nadie le iba a decir el camino por el que ir, y mucho menos el departamento de marketing. Esto dicho por sus propias palabras. Fíjate, ¿eh? Con lo que le cuesta el ponerse torero. Esta injerencia molestó mucho a Martin y fue muy importante. A partir de entonces, pues es la dictadura de Martin Gore. Hace falta para un chaval, ¿no?, de 24 años ser muy inconsciente o ser muy valiente para plantarle cara a personas mucho mayores que él, con ya todo resuelto en, bueno, prácticamente con dinero, ¿no? Pues ya tenían algo de dinero. Pero claro, este paso y el compromiso que tenía Martin con su música fue fundamental para el desarrollo de Depeche Mode. Vamos, no conoceríamos Violator si Martin Gore dice, bueno, pues vamos a poner aquí una canción un poco más accesible para el público, que es lo que se lleva ahora. A ver, triunfa One, bueno, pues vamos a meter aquí un gugú y un gagá. Pues no, eso no pasó. Bravo por Gore. Después de esto, de esta preproducción, pues estuvieron de descanso, desaparecieron una semana y bueno, pues cada uno hizo lo suyo, ¿no? Martin se fue con un amigo de la infancia al campo en Alemania. Todos sabéis que Martin, pues, tuvo, cuando era chiquillo, él sabía alemán, ya de antaño, porque hizo un intercambio. Entonces, el intercambio que hizo cuando era pequeño, pues lo hizo con una familia alemana, y es ahora donde se va, que pues hizo, trabó amistad con un amigo, con un chaval de allí del pueblo alemán, y se fue allí, ¿no? Hay que ver que los nexos de Martin Gore con Alemania son anteriores a los de Berlín. Siempre ha sido un pueblo que le ha fascinado y conocía la lengua y tenía sus amistades. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a Gore luchando por sus canciones. En el campo. ¿Pero qué hacía en el campo? Que iba a descansar. Al granero y se sentaba ahí a pensar sobre la oscuridad de sus canciones. Descansar lo que harían en los estudios Westside ya con Gareth Jones, que era un estudio pues mucho más sofisticado que los anteriores en los que habían trabajado, como The Garden o Music Works, ¿no? Para los anteriores discos. Este era un estudio que tenía un ingeniero que se llamaba Alan Winstanley, que los apoyó y los guió por él mismo antes de hacer las mezclas en el Hansa Studios, ¿no? Este estudio es muy sofisticado y en parte porque daba la capacidad de grabar en 48 pistas, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. Eso comentaba Gareth Jones en alguna entrevista, que hizo desarrollar las canciones mucho más fácilmente que antes, ¿no? Allí tenían las partes de cada canción en su propia pista, ¿no? Entonces, si se mezclaban mal las partes, pues por separado, pues así era más sencillo, porque si tenían algún error, pues era más fácil localizar el error y borrarlo. Antes utilizaban además el mute in and out, ¿no? Y iban quitando, bajando una pista y subiendo otra, las partes que le interesaban y que no, y si cada pista pues tenía varios elementos, pues era mucho más complicado. Ahora era mucho más fácil. Entonces, bueno, pues comenta Gore en una entrevista que primero tenían el sonido en un secuenciador y luego le iban añadiendo diferentes sonidos para enriquecer la canción. Uh-huh. Esto es lo que decimos de ir metiendo diferentes pistas para ir aportándoles diferentes sonidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y el synclavier lo siguen usando o ya lo han descartado? Siguen trabajando, pues como siempre, ¿no? Con los samples, la mezcla, desarrollando un importante trabajo de producción, y utilizaron entre ellos pues el Akai SG-12 MIDI Sampler Digital, que era muy fácil de usar y que, según Gore, la calidad no era mala. Uh-huh. Yo creo que están intentando utilizar elementos que eran mucho más fáciles, ¿no? de utilizar. Y que evidentemente que no perdieran demasiado calidad, ¿no? Pero es que tienen que estar evolucionando en este momento los aparatos electrónicos una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Desde principios de los 80 ahora, pues mientras el grupo avanza, la tecnología también, y también se abarata, claro. Y se abarata muchísimo. Por ejemplo, este Akai SG-12 era una máquina que revolucionó el mundo del sampler. Y costaba por aquella época solo 800 libras. Ah, estamos hablando de que el synclavier costó 36.000 libras o por ahí, y este solo 800 libras. Y es mucho más fácil y mucho más modular, mucho más versátil, muy lejos de las 60.000 libras fueron, no 36, 60.000 libras que pagó Daniel Miller por el synclavier. Uh-huh. El que todavía debe estar pagando a plazos. Y seguían utilizando de vez en cuando para responder a tu pregunta de antes, uh-huh, pero solamente para las rítmicas. ¿Para las bases? Las bases, sí. Uh-huh. O sea, y sonido de batería también. Uh-huh. Y luego el otro teclado. Para las secuencias, ¿no? Para secuenciar. Efectivamente. Vía MIDI. Uh-huh. Antes quizás de. Bueno, antes de grabar, todos se juntan y hablan de ideas para grabar, de samples, agregan sonidos, incluido David. David también. Andy, me imagino que traía los cafés, como siempre. Se da una particularidad en este disco que utilizan una circunstancia que la introdujo Gareth Jones, y era la de vivir el disco, que es una idea que está expropiada, entre comillas, de Werner Herzog, que tenía una forma de grabar películas, por ejemplo la de Aguirre, La cólera de Dios, era la de vivir la película mientras la rodaban, las 24 horas de la grabación de la película. Entonces ellos se comprometieron a dedicar las 24 horas del día y estar destinados juntos en una gran aventura que fuera la de grabar Black Celebrations. Esto es muy importante porque tuvieron muchísimos problemas, igual que en la grabación de las películas de Werner Herzog, ¿no? Porque era un ambiente, pues, a veces demasiado opresor, ¿no? Demasiado cansado. El de encerrarse en el estudio y estar todo el día dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Pues al final acabas todos reventados. Pero por otro lado, le da al disco unas circunstancias, una atmósfera que era la adecuada, ¿no? Es un disco oscuro, es un disco un poco obsesivo. Y bueno, pues yo creo que por una parte gana y por otro pierde, ¿no? Siento contradecirte. Bueno, no soy yo, es Jonathan Miller quien te contradice. Pero la idea esta de vivir la película inspirada en Herzog, al parecer es de Miller, no es de Gareth Jones. Es de Daniel Jones. Miller, creía que era de Gareth Jones. Aquí... Vale. No, es que en el libro biográfico de Depeche Mode, escrito por Jonathan Miller, ¿verdad? Sí, Miller. Hay unas declaraciones de Gareth Jones recordando esto, pero diciendo que era una idea que tenía Miller. O sea, lo cuenta Gareth Jones, pero en realidad era del pues, capo de pues Miller. Pues de ahí a lo mejor me he equivocado. Estoy hablando de memoria, ¿no? No lo tengo aquí apuntado. Por eso mientras hablabas, lo que sí, estaba ahí mirando el libro, digo, me suena que no. Uh-huh. Bueno, pero vamos, la idea es esa. La idea es esa. Uh-huh. Por otra parte, sí, en esta misma forma de trabajar que tienen ellos de la división del trabajo, ¿no? Que es una idea muy impropia de comunistas como de Depeche Mode, o quizás sí, no, bueno, da igual. El caso es que uno se dedica a cantar, el otro a componer, el otro a arreglar, el otro a grabar y otro de hacer los cafés. A mí sí me parece muy comunista la idea. Bueno, realmente funciona, en ellos funciona. En ellos funciona bastante bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece que... que está aquí Einstürzende Neubauten. Einstürzende Neubauten mientras estamos grabando el podcast. Bueno. Existe... Sí, pasa, Blixa, siéntate. Existe esta división y todo el mundo colabora y todo el mundo está ilusionado. Y Dave especialmente. Muchos podemos decir, bueno, Dave canta poco en este disco, ¿cómo se lo tomará? No. Dave está comprometido con Depeche Mode. Dave es un tío guay. Dave aporta ideas y trabaja junto a los demás. No tanto, pero trabaja. Sí, Dave es un tío guay que venía de una gira en la que se bebía una botella de brandy antes del concierto y otra después. Así cualquiera es guay. Bueno, van mezclando los diferentes sintetizadores para crear diferentes elementos, diferentes pistas, sonidos, samplers. Siguen teniendo el ARP 2600 del anterior disco. Según Alan, en alguna entrevista expresó que cuando querían algún sonido no acústico, algo que no imita a ningún instrumento, utilizan un sinte analógico. Y si buscan un sonido que suene a otro instrumento, entonces echan la mirada hacia lo digital y hacia los samplers. Entonces van trabajando de esa manera. Como siempre... Samplean. O sea, eran ya unos maestros de sampleo, lo inventaron ellos, ¿no? Con Construction Time Again y lo siguen desarrollando. Lo que pasa es que aquí lo hacen de una manera mucho más consciente, pues no se notan tanto. En con Samson Tan Again eran como dos, unos chavales con unos juguetes nuevos. Uh-huh. Y aquí no se nota tanto la tecnología, pero sigue siendo un disco hipertecnológico. Aunque no suena neoclásico y tal, es mentira. Está todo hecho de samples, está hecho todo de mezclas y son canciones que son mucho más elementales desde aparentemente, ¿no? Pero no lo son. Sí, está muy basado en el arte de la modificación de los sampleos, ¿no? De las muestras que toman, ¿no? Supongo que comentaremos así un poco de dónde salen luego. En este trabajo de las mezclas y de los sonidos, Gore conscientemente coge un asiento trasero y deja trabajar a los demás. He aquí un elemento inteligentísimo, ¿no? De Martin. Hemos dicho que ha dado un golpe de estado, etcétera, sus canciones, pero al mismo tiempo es capaz de involucrar a los demás en un proyecto común. No dice, yo mando aquí y ahora ponéis esto aquí y ahora... No. Lo hace de manera inteligente. Lo hace de una manera comunal, ¿no? En la que todos están en un proyecto común, pero con unas reglas básicas que eran las que estableció él en un principio. Me parece súper acertado. ¿Cuántos grupos se han ido por la taza del váter porque hay un líder que dice continuamente lo que hay que hacer y manda al productor a que le traiga el café? Martín, claro. No es así, ¿no? Es una estrategia de cohesión del grupo, ¿no? Efectivamente. Además lo hacen de una manera, la gente trabaja de una manera muy fresca en las canciones, más que él, porque él lleva con ellas desde el principio, ¿no? Creándolas. Y según él, en alguna entrevista, pues ha dicho que cuando él lleva las canciones de nuevo, pues los demás siempre se le ocurren cosas que a él no se le hubieran ocurrido y que eso aporta mucho a las canciones. Y si hay algo que no le gusta, ya empezó a decir lo que él pensaba, ¿no? Se acabaron los problemas en ese punto de vista. Este es el tercer disco de Depeche Mode con el que trabajan con la dupla Daniel Miller y Gareth Jones. Y comenta Gore en alguna entrevista también al respecto que todos habían trabajado muy bien y que estaban muy, muy unidos y que todo esto, esos engranajes funcionaban a la perfección, pero que estaban empezando a caer en ser muy perezosos a la hora de trabajar las canciones, reproduciendo viejas fórmulas, lo cual les impedía crecer, buscar otras alternativas, hacer cosas diferentes. Esto me imagino que es el comienzo del final del trabajo con Daniel Miller y Gareth Jones. Y en el siguiente disco trabajarían con Daniel Bascom, que es otro productor con otras ideas diferentes. Y yo creo que viene todo por ahí, ¿no? Porque estaban siendo perezosos, porque ya se sabían unos a los otros lo que iban a decir, lo que trabajan después de tanto tiempo juntos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una conciencia en Depeche Mode de que podían haber hecho las cosas mucho mejor. Que se reproducieron algunas cosas que no funcionaron del todo, ¿no? Daniel también en alguna entrevista al respecto de esta época habló de cierta tensión en el estudio. Y esto fue provocado porque, claro, hay demasiadas voces opinando y trabajando sobre las canciones. Y porque Alan iba creciendo como productor cada vez más, lo cual chocaba con el trabajo de Daniel Miller. Y entre Daniel Miller y Alan, pues hubo diversos problemas, ¿no? Alan cada vez tenía más poder en este sentido, ¿no? Y él tenía muy claro cómo querían que sonaran las canciones y dejaba cada vez menos espacio a Daniel Miller. Al final, pues eso, con tanta gente en el estudio, pues se cae también en la sobreproducción. Está claro que cuando tienes un productor va a ser menos sobreproducido que si tienes tres, simplemente por una multiplicación numérica, ¿no? Las canciones de Martin, pues tenían su música, ¿no? Y la dejaban poco espacio. Esto es lo que has comentado tú antes, ¿no? Y esto yo creo que todos lo reconocen, ¿no? Entonces, en este momento, al vigésimo café que entrega Andy Fletcher, pues empieza a pensar qué hacer en Depeche Mode, hacer algo útil. Y empieza ya a tomar gestiones de manager en la banda. A mí me gustaría que me hiciera la declaración de la renta Andy Fletcher, porque lo ha hecho muy bien, vamos, el management de Depeche Mode y todo lo que han crecido exponencialmente desde que dejó de hacer los cafés, pues también es importante, ¿no? Ellos no tenían manager. Si tenían figuras protectoras, todas las que quieras, pero alguien que tuviera esa figura, no. Y de hecho, es que Andy, pues claro, cada vez pues iba teniendo menos peso específico en la banda. Sí, pero no en su cuerpo. No, en su cuerpo no. Ten en cuenta que, vamos a decirlo así, fue disuadido de cantar. Porque empezaron a grabar y vieron que no sabía cantar, que quedaba mal. Y entre Martin y Alan le dijeron que mejor que uno con leche. Pero es uno de los grupos más generosos del mundo, junto con The Human League, ¿no? The Human League subía modelos al escenario y a las amigas y Martin Gore, y Depeche Mode, yo creo que debe ser uno de los pocos o el único grupo que sube a su manager al escenario y que se hace fotos con él, promocionales. No sé, es una generosidad infinita. Ya ves. Aún así se mosqueó Fletcher y en alguna entrevista comentó que dejó de cantar porque le dijeron que no, pero que ellos no saben lo bien que cantaba él, que son mucho mejores de lo que ellos creen. Claro, si nos hubiera dejado escuchar aquel famoso disco de versiones que grabó en Hansa, ¿no? Fue en Hansa donde lo grabó, para su Tos Hawaii, pues quizás habríamos sabido cómo canta, pero claro, como no quiere... Nunca lo sabremos. Y yo creo que además cuando le ponen el micro, todas las veces que les hemos visto... en directo, yo me fijo, digo, yo creo que el micro lo tiene apagado, hace como que canta coros, pero es mentira. A todo esto se va haciendo cada vez más grande la personalidad de Alan, cada vez va creciendo más y tiene una forma de ser que es muy diferente a la de los demás, ¿no? Alan no es un punk, aunque tocara en esos grupos punk, lo hizo por pijerío. Alan como es un engreído. Como los punk de ahora. Es un engreído. Los otros eran punk de verdad. ¿No? Dave era un punk de verdad, alguien pues con problemas y tal, sí. Pero... Un criminal, un vándalo. Entonces, claro, cuando los demás se emborrachan y llegan tarde al estudio, pues Alan se mosqueaba. Les regaña. O sea, estoy yo aquí trabajando, ganamos todos lo mismo y yo aquí, no sé, esto no puede ser. ¿Ganamos todos lo mismo? Nah, ni siquiera ganaban todos lo mismo. Sí, ganaban todos lo mismo. No, con Martin como compositor tenía que estar ganando mucho más que todos ellos. Vale, en principio sí, pero las ganancias del grupo, al final a Alan ya lo metieron junto a los demás, quitaron las 50 libras semanales desde hace ya mucho tiempo. Sí, vamos, que yo supongo que hay muchos beneficios que Fletcher se encargaría de repartir a partes iguales, pero en verdad de la cuenta final... ahí Martin estaba ganando. Por la historia de la música hay muchísimos grupos... en los que el compositor decide acreditar las canciones al grupo. Y a mí esto es algo que siempre me ha mosqueado mucho de Depeche Mode, ¿no? Si acaso la producción, bueno, no la producción en sentido estricto, sino la programación de una canción no forma parte de su composición, y en cambio las canciones son de Martin Gore. Y si Martin Gore se limitaba a grabar las melodías de la demo, pero luego... se componían melodías a la hora de programar la canción, ¿acaso no deberían de ser los demás también coautores de la canción? Esto en muchos otros grupos, ahí la generosidad sí que es cero, ¿no? Por parte de Martin Gore. Y al final está claro que Martin tiene que estar ganando muchísima más pasta con el grupo que todos los demás. Bueno, pues tienes toda la razón. Es el mejor disco de... No, adoran este disco, ¿eh? A pesar de todo, Fue el último disco que hicieron esta dupla impresionante para la historia de la música que ha quedado, ¿no? De Daniel Miller y Gareth Jones con Depeche Mode. Uh-huh. Son tres discos. Construction Done Again, Song Great Reward y Black Celebration son tres discos para la historia de la música. Y bueno, pues se ve cómo van mejorando, aportando cosas. Y desde luego es uno de los discos favoritos de Depeche Mode en los 80s. Dicen que las mezclas son extrañas, dice Alan, pero con mucho reverb, que es muy complejo, oscuro, pero que es por eso por lo que le gusta, ¿no? Es, desde luego, oscuro y complejo, pues es un huevo, es un poco fantasmal, ¿no? Tenían la intención de hacer como si sonara en una catedral gótica, ¿no? Es un poco ese sonido, ¿no? Es un disco muy, muy eclesiástico, a su manera, ¿no? Por eso... Nosotros muchas veces decimos, yo no tengo religión, pero me gusta Depeche Mode. En el último documental de Life in Berlin de Depeche Mode hay una chica que lo dice. Están entrevistando a las chicas que están haciendo la cola para entrar y le preguntan, ¿qué supone para ti Depeche Mode? Pues es mi religión. Y en parte todos decimos eso pues por discos como este, ¿no? Porque es un poco una sustitución de una religión, ¿no? No es que lo pretenda ni nada, pero por los temas de Martin e incluso por este sonido eclesiástico que tienen, barroco, etcétera, pues se fundamentan, sobre todo tienen su arquetipo en este disco, ¿no? Uh-huh. Me gustaría puntualizar que a Alan le molesta que tenga tanta reverb. Sí. O sea, sí. En realidad tiene... A mí me parece muy bien cómo están tratadas las voces, me encanta, pero es algo que critica Wilder, que tiene demasiada reverb en las voces, que es una de las cosas que sí, que te pueden ayudar a construir canción, pero también le quita ese... O sea, si está demasiado saturada la canción de capas, como decíamos antes, si encima le metes reverb a la voz o demasiada reverb ya, pues se come el oxígeno, que es lo que comentamos que a su entender le pasa, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parece fenomenal, ¿no? Desde luego. Y Andy también, que dice que fue una de las mejores colecciones de canciones que Martin ha escrito jamás. Dice de ellas que son todas clásicos, pero ninguna comercial. Y es verdad, también subrayamos la respuesta de Andy, que es verdad, son todas las canciones buenas y ninguna es normal, siempre tienen algo especial cada una de ellas y son como pequeñas joyas, pequeños clásicos, ¿no? Cada una de ellas. La melodía de teclado de A Question of Time, ¿no? Esa yo creo que es resultona y comercial y sencilla, ¿no? Bueno, no, es que es la combinación con la letra, que luego hablaremos de ella, que es para mí la mejor del disco, es la que más me gusta, y le va muy bien, ¿no? Porque es un tema tan oscuro del que habla, ¿no? Que no se sabe si es a favor o en contra de la pederastia, en el lado más chungo. Puede ser una canción sobre un pederasta, pero en el lado más... Ya estamos antecediendo, ¿no? Adelantándonos un poco, pero a mí me parece una canción que también puede hablar de un padre protegiendo a su hija. A su hija, de la inocencia de su hija, ¿no? O a alguien que no se sabe muy bien. Es una canción con múltiples significados que es absolutamente, puede ser desde lo más pervertido y horrible hasta lo más tierno y dulce, y todo en una canción. No está cerrado la explicación, no está cerrado el sentido, y eso me parece increíble en una canción pop. Ya hablaremos de ello. Vamos. Seguimos. Según Gore, dice que fue uno de los cambios más dramáticos, Black Celebration, de los que han hecho jamás en la historia de Depeche, pero que le gusta mucho lo que hicieron y le gusta mucho lo que han hecho desde entonces. O sea, que yo creo que aquí está diciendo Gore que realmente las cosas que hicieron antes hay cosas que no le gustan, pero que a partir de aquí ya le gusta todo. En parte porque él ha planteado las bases de lo que quería, ¿no? Por eso yo dije antes que era el primer disco de Depeche Mode, desde este punto de vista, ¿no? Toca despedirse de Daniel, ¿no? Después de las grabaciones en Hansa y tal, pues fue el último, ¿no? Dice él que tiene una sensación agridulce con este disco, ¿no? Porque él ya sabía que ya había cumplido, ¿no? Con Depeche Mode, ¿no? Que era el último, ¿no? Y yo creo que lo dice con cierta tristeza, ¿no? Como un padre. Claro. Que se iba a concentrar más en Mute y dejar a DM solos, ¿no? Que ya podían como volar solos. No tenían contrato, seguían sin contrato, fíjate. Todo el dinero que mueven y todo. Y se basaban en un acuerdo entre caballeros, ¿no? Entonces comenta Martin que Daniel cada vez estaba más gordo. Y que estaban preocupados por si se moría. Sí, por si le daba un ataque al corazón. Sí. Y le, qué horror. Y le dijeron que tenían que hacer un contrato. Y Daniel se lo tomó muy mal. Claro. No sé si le dijeron que estaba cada vez más gordo, pero que se forraba pizzas y tal, y que tenían que hacer el contrato. Entonces Daniel se tomó muy mal esas preocupaciones de Depeche Mode, ¿no? Se lo tomó como que era innecesario, ¿no? Uh-huh. Una desconfianza, ¿no? Pero bueno, es verdad, es que si falta papá Daniel, pues ¿qué es lo que puede pasar? Cualquier cosa. Son un caramelito. Claro. Entonces, ¿firmaron un contrato? Sí, lo firmaron. Basado en lo mismo, ¿no? Los mismos elementos, el 50% el 50%, pero en contrato. Ya no más pacto de caballeros. Pues un poco no vamos a hablar mucho de la grabación del Hansa y todo eso, pues porque fue igual que las demás, ¿no? Ya sabemos todos cómo es el Hansa, Berlín, esta vez salieron un poco menos, etcétera, pero bueno, no tiene mayor historia. Podemos ir ya poniendo alguna canción, que llevamos una hora hablando. Uh-huh. Y podemos empezar por el single, ¿no? El primer single, ¿cuál fue? El primer single es Stripped, que tenemos por aquí. Bueno, el maxi de Stripped está lleno de cosas jugosas. Mira, tenemos el single en 7 pulgadas y en 12 pulgadas. Somos, vamos, lo más en esta casa. Y tenemos el maxi de Stripped, es el Highland Mix, la mezcla que aparece, que está hecha por Flute. Uh-huh. En lo que es un anticipo de futuras colaboraciones, ¿no? Les debieron de gustar mucho cómo quedó esta mezcla. Y bueno, te gusta Stripped, ¿no? Jo, sí, me gusta, claro. Claro que me gusta Stripped. Es la canción, una de las canciones clásicas más raras, ¿no? Y más rompedoras que han sacado nunca, ¿no? Es muy, muy extraña. Es como nada poppy, pero bueno. Perfecta, ¿no? Uh-huh. Empieza con un motor de fondo de una motocicleta, ¿no? Uh-huh. Y habla un poco, pues, de volver a la naturaleza, ¿no? De volver a la naturaleza de las cosas. Espera, si no me equivoco, mezcla la grabación, el sampleo del motor, del acelerado de una moto. Uh-huh. Y también, a la vez, el Porsche de Dave. Uh-huh. Son las dos grabaciones, el post de Dave que ya habían utilizado antes. Sí. Y de nuevo lo vuelven a samplear, entonces cogen las dos samplers, les cambian la frecuencia o lo, uh-huh, que sea, o sea, están muy modificados. Uh-huh. Pero bueno, que yo creo que más o menos sí se puede intuir que hay ahí un motor, uh-huh, arrancando, ¿no? Es una de las canciones más industriales, ¿no? Sí. Lo cual viene muy bien porque el entramado, el tejido musical es muy frío, uh-huh, y la letra es muy humana. Volviendo de nuevo a los elementos básicos de Depeche Mode, ¿no? Entre tecnología, frialdad, el mundo sintetizado y luego esa cualidad, ¿no? Que tiene la voz de Dave y Martin, tan humanas, con esas letras tan sentimentales y reales, ¿no? De sentimientos verdaderos. Lo, uh-huh, cual provoca un baile de muchos contrastes, pero que produce una riqueza infinita. Bueno, aquí cuando estamos hablando de sentimientos verdaderos, a ver. O sea, sí, que, hombre. Bueno, en fin, la mujer como objeto ultra feminizado, la adoración, ¿no?, hacia lo femenino, todo esto que le gusta a Martin y a Dave también. Un poco la, pues eso, la pasión, que esté en este disco hay mucho, ¿no?, de sexo, lujuria y demás. Piel y street va por ahí, ¿no? ¿O tiene un significado oculto? Según Martin, es un poco volver a lo básico, ¿no? La metáfora naturaleza. Down to the bones es volver a lo más. Sí, no. Déjame verte. Ven conmigo, desnuda hasta los huesos. Entre los árboles, nos tumbaremos en la hierba y dejaremos pasar las horas. Coge mi mano, regresa a la tierra. Escaparemos solo por un día. En fin. Es como de esa ciudad, pues, que es agobiante, ¿no? Y parece que está hablando a alguien, ¿no? Es una chica y que le, bueno, pues sí, es una historia de amor, ¿no? Pero quiere conectar, ¿no?, con esa persona. Pero al final de la canción dice, let me hear your crying just for me, ¿no? Que se deje, quiero oírla llorar solo para él, ¿no? En fin. Yo creo que es una canción de comunicación, de la necesidad de comunicación que tiene Martin, que es una persona que tiene problemas de comunicación. Pues aquí lo que está es deseando, ¿no?, comunicarse. Y es una canción que refleja eso con mucha intensidad, ¿no? Podemos decir que subió al puesto 15 durante 5 semanas, lo cual para ellos está regular. ¿En dónde? ¿En el Reino Unido? En el Reino Unido, sí. Lo sacaron el 10 de febrero de 1986. Sin embargo, la crítica lo puso bastante bien, ¿no? Es, bueno, sobre todo Smash Hits, que dijo que era lo mejor que habían sacado en la década, ¿no? Bueno, Smash Hits como referente de la crítica musical no podemos tampoco, claro, tomarlo. New Musical Express y Melody Maker lo acogieron fríamente, pero tampoco mal, ¿no? Y bueno, pues el vídeo, podemos hablar un poco del vídeo, que fue grabado en Berlín, cerca del Hansa Studios, ¿no? Estaban grabando, mezclando, y en una de estas pues grabaron el vídeo, ¿no? Que está los exteriores del... dirigido por Peter Gale. Es un director nuevo. Y salen ellos pues en una especie de desguace, ¿no?, rompiendo un coche con unos martillos. Es una imaginería así como muy muy industrial y poderosa, ¿no? También hay que decir que es la época en la que ellos empiezan a vestir de negro a tope, rememorando quizás la etapa aquella de Speak and Spell, en la que se vestían todos de cuero. Pues lo hacen de nuevo, pero mucho más góticos, ¿no?, mucho más estilosos, y les queda fenomenal, ¿no? Aquí todo es negro. Y a partir de aquí es donde ya todos les copiamos el look. Efectivamente, porque luego ya ellos cambiarían un poquito. Dave se pondría hasta un pantalón blanco. Iría poco a poco cambiando. Ah, bueno, pero eso tú también se lo copiaste, ¿no? Oh, es que molaba mucho. Bueno, ¿escuchamos la canción ahora sí o no? Sí, va. Venga. Thank you. Bueno, decíamos que Peter Kerr era un nuevo director de videoclips. Se nos estaba pasando que ya había dirigido los vídeos de Shake the Disease y de It's Cold a Heart para Depeche Mode. Y de hecho es un reputado director de videoclips. Ha hecho pero muchísimos. Por ejemplo, en la misma época rodó Venus de Bananarama. Que ahí vemos la conexión. Conexión con Alan Wilder, que se casó con una de ellas. Uh-huh. Pues es también el 86. Rodó Venus. Alan Wilder, tan clásico, tan culto, casándose con una Bananarama. Sí, es increíble. Bueno, ya están divorciados, ¿eh? Chicos sí. Y chicas, que lo sepáis. Pero aún así han vivido muchos años juntos. Mira, según Gahan, Strip no va de sexo, sino de estar a solas desnudo contigo mismo. Eso dicen todos. Como, ay, no quiero follar, solo vamos a estar desnudos en la cama un rato. Según Gahan, es una canción que le encanta cantarla siempre. Y claro. Es una de sus canciones favoritas. Me encanta cantarla ahí en acústico en los conciertos. La parte que... Una de las mejores partes de los conciertos de Depeche Mode es siempre cuando cantan esta canción, Strip, y cuando acometen las rítmicas, ¿no? Cuando se para la canción y empiezan a darle a los tambores. Sí. Eso es una parte que es la hostia. A mí me encanta. Sí, a mí también. Es mi favorita de esta canción, ¿no? Muy, muy bien, ¿no? En el vinilo, ¿sabes que hay algunas frases? Sí. En esta es una muy famosa, que es Life in the So-Called Space Age. Ah, sí. Que es muy irónica, ¿no? La propia frase, ¿no? Está también en la funda. Ajá. Tú dices, cuando decías en el vinilo, claro, te refieres en el acetato, ¿no? En el interior, en la pista, sí. En el trozo blanco del vinilo donde, uh-huh. donde no hay surco. Pero en el... En lo que es la funda, uh-huh. detrás también. También viene. También pone Life in the So-Called Space Age. Hay un álbum que también se llama así, de un grupo estadounidense que se llama God Lives Underwater. Ah. Que la cogen de Depeche Mode, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Como tributo, qué bonito. Una curiosidad. Uh-huh. La vida en el así llamado espacio... No, era espacial. Y bueno, la cara B de Strip es But Not Tonight. Uh-huh. Que es bueno, una canción maravillosa, a mi entender, una balada preciosa que para el grupo era una canción fácil, ¿no? No era stripped, era una canción facilona que encajaba bien como cara B de Stripped, pero que en cambio ocurrió algo, ¿no? En Estados Unidos con esta canción. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la veían como algo menor. De hecho, la grabaron en 5 minutos. ¿Cinco minutos? 5 minutos, dicen. A lo mejor sería media hora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que la hicieron... Vamos a hacer una canción. ¿Tienes algo por ahí? Canción. Sí, tengo aquí esta chorrada. Vamos a ponerla. Y es una de las mejores canciones de Depeche Mode. Que vale. Que es muy poppy, que lo que quieras. Pero es una de las mejores. Buah, es increíble. En directo... Es preciosa. A ti te mata, ¿no? Sí, es una canción que personalmente la tengo mucho cariño. Por circunstancias personales. Pero también porque es buenísimo. Claro. Uh-huh. Luego, al ser una cara B perdida, ¿no? Que no están en los discos, aquí al menos, ¿no? Pues bueno, pues... es especial. En Estados Unidos, la cara A fue Bad Not Tonight. Y la cara B, Strip. Uh-huh. Y esta inversión de preferencias, ¿no? De considerar single But Not Tonight viene por una película. Una película que se llama Modern Girls, de 1986, que en la banda sonora pues cogió esta canción. Uh-huh. Entonces, el vídeo, hicieron un vídeo especial con escenas de la película y Depeche Mode cantándola, ¿no? Uh-huh. Lo cual sirvió de lanzamiento, ¿no? Para Depeche Mode allí en Estados Unidos. Para apoyar la película, ¿no? Sí, la de película hecho, también apoyar al grupo. Efectivamente. De hecho, fue bastante exitosa la canción y Bad Not Tonight, pues es una canción que en Estados Unidos tiene su peso específico, mucho mayor que el que hay aquí en Europa. De hecho, se incluyó en el álbum, en Black Celebration, y aquí no. Aquí uh-huh. es una cara B. Sin embargo, es una canción... Que es buenísima y muy desprestigiada por el propio grupo, ¿no? Pero bueno, ahora ya no, ¿no? Ahora que la hacen en directo ya no, está recuperada. Sí, es verdad, ¿no? Uh-huh. Una canción poppy, pero con ese elemento tristón, ¿no? Y desconsolado, luego es muy bonita, ¿no? Es muy melancólica y nostálgica. Sí, empieza por mira, empieza, oh Dios, está lloviendo, pues ya... Así, si nos ponemos tan shakespearianos, pues bueno. Buah, se me saltan las lágrimas. No puedo quejarme, la lluvia me está llenando de una vida nueva, las estrellas en el cielo me hacen derramar lágrimas, ellas iluminan mi camino esta noche y no me había sentido tan vivo en años. Solo por un día, en un día como hoy, escaparé de este continuo libertinaje. El viento en mi pelo me hace sentir tan despierto, qué bueno es vivir esta noche. Y no me había sentido tan vivo en años. Bueno, pues... Está enamorado, Martin Gore. Está enamorado, sí. Preciosa la canción. Vamos a escucharla, ¿no? Uh-huh. Vale. Oh, God. Y ahora vamos a por las rarezas. Las caras B de el maxi de Stripped tienen unas tonadas que merece la pena escuchar y conocer porque son curiosas, ¿no? Comencemos por Breathing in Fumes, la primera del maxi, ¿no? ¿Qué tenemos que decir sobre esta canción? Pues muy poquito, porque yo nunca la he entendido muy bien. ¿Por qué hicieron esto? Si es un strip, pero cambiado. Uh-huh. Son los mismos samples, la misma arquitectura, pero un poco más raruna, más robótica. Es como un experimento, ¿no? Uh-huh. Sí, es. Si Stripped es una canción creada con sampleos, Breathing in Fumes es otra canción creada con sampleos de Stripped. Supongo, sí, que es como ir retorciendo, ¿no? Es un bonito ejemplo para el arte de la remezcla, ¿no? De la transformación y bueno, ahora que hablamos mucho de remezcla cultural, pues que nos sirve eso como buen ejemplo de mira cómo de la nada construyes una canción, pero la canción también puede ser deconstruida y crear con ella una canción diferente. Aunque los sampleos de Stripped son obviamente muy reconocibles en la canción, pues bueno, es un ejercicio de estilo del arte del sampling que bueno, es interesante. Es interesante, pero no es que te llegue de ninguna de las maneras. No, pero bueno, que está bien en un disco tan lleno de melodías, pues que seguir manteniendo un poco la línea experimental, aunque sean las caras B. Porque Construction Time Again, bueno, pues era pura experimentación. Aquí no lo es tanto, pero está claro que hay una inercia de seguir investigando, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con Jones, Wilder y Miller. Que, bueno, pues estas canciones están trabajadas por ellos, ¿no? Básicamente. Y bueno, la oímos y que... Sí. Y que los pobres chavales juzguen. Meow. Bueno, y después de este bocadillo de ingredientes musicales de Pechmodianos, podemos hablar de Black Day, que también es otra curiosidad, que forma parte de la cara B de Stripped, que es una versión alternativa, digamos, una especie de cara B de Black Celebration, la canción, ¿no? Martin Gore canta algunas líneas de la canción Black Celebration y la convierte, pues, en esta versión más acústica. De hecho, está grabada, estaban grabando y se inventaron esta canción y está grabada como si fuera en directo. Uh-huh. Está, sí, interpretada que... casi una toma en directo. Hay unas declaraciones de Wilder explicando cómo surgió. Y ellos estaban en el estudio y entonces Martin estaba calentando la voz, ¿no? Y supongo que, bueno, pues por cantar algo o tal, o por indicarle a Dave cómo podía cantarla, no lo sé, por ahí. Entonces Daniel y Gareth Jones y Wilder estaban en la pecera, en la sala de control del estudio, y entonces vieron que con eso podían hacer algo, ¿no? Construir algo nuevo. Así que se pusieron a grabar ahí en directo. Y es curioso porque esta canción está atribuida, la composición, a Gore, Wilder y Miller. Daniel Miller, por primera y última vez, firma una composición de Depeche Mode. ¿Tú crees que esto puede ser un regalito de despedida? Un caramelito envenenado. Sí, no sé. Dice Alan Wilder que les pareció natural incluir, que hay alguna pregunta al respecto, y él dice que fue algo natural, que estaban ahí juntos y que fue algo normal, que es como no decir nada, ¿no? Porque siempre estaba allí, ¿no? Y no firma en todas las canciones, pero se ve que no tenía nada preparado. Martin no... Fue algo que surgió de la magia del momento. Y la verdad es que la canción está muy bien, ¿eh? Uh-huh, para sí. Ser una cara B. Es una chulada. Es excelente, vamos. Uh-huh. Es súper oscura, ¿no? Es como... no sé. Es un antecedente, ¿no? De todas estas canciones de Martin que cantó posteriormente en discos más actuales, ¿no? Me parece que es un poco así bluesera. Uh-huh. Porque tiene como un sonido este de armónica y parece como muy muy muy gospel, muy oscura. Muy Sons of Faith and Devotion. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, y la manera en la que canta esas líneas Martin Gore, sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque está como que expande la voz. Sí, y... es una forma de cantar diferente. Yo creo que está investigando y me parece que a lo mejor para el futuro diga, oye, esta canción, qué interesante, ¿no? ¿Cómo quedó? Qué bien. Uh-huh. Bueno, si la queréis oír, pues seguid escuchando el podcast, pobre chavales. Seen the back of another black day. Thank you. celebrate the fight that we see in the back, another black day. Black day, black day. I want to take you in my arms, forgetting all I couldn't do today. Black day. Estamos grabando este podcast para que quede para la posteridad el 25 de marzo y Black Celebration, el disco, fue editado el 17 de marzo, o sea, de hace 29 años. El 31 de marzo en Estados Unidos, o sea que todavía no se hubiera publicado. O sea, primero es la edición UK y luego esa edición diferente, ¿no?, en Estados Unidos, como comentábamos antes. Bueno, el disco se abre precisamente con la canción homónima, ¿no? Es raro en Depeche Mode titular un disco con el nombre de una canción, que es algo de lo más común en la historia de la música pop, pero que en cambio ellos les gustaba más titular con una línea perdida de alguna canción, ¿no? Y en este caso no es así. Esto es muy raro, ¿no? Porque es la canción no single, más single de Depeche Mode. Sí. Así es. Se llama como el disco. De hecho, hay mucha gente que cree que es un single. Claro. Pero no. No lo es. No lo es. ¿Pero cómo va a ser un single, por favor? Pero sí es una canción abismal y desértica. Qué miedo da. Bueno, es que fíjate cómo empieza. Si es que parece Anton LaVey. Sí. Let's have a Black Celebration. Black Celebration tonight. Bueno, solo falta el macho cabrío. La cantidad de veces que Depeche Mode ha tenido que explicar en su historia que Black Celebration no es sobre una misa negra, ¿no? Porque fueron acusados, sobre todo en la pacata y religiosa Estados Unidos de Norteamérica, de incitar al vudú, a la misa negra y a otras artes, malas artes mágicas y satánicas, ¿no?, con esta canción. ¿A qué se refiere esta canción? Bueno, ellos decían que era algo mucho más sencillo, ¿no?, que no tenía que ver en realidad con eso, con el satanismo, sino nada, con nada, Black Celebration, en fin, pues lo de todos los días. Bien, es como bienvenidos a la fiesta, ¿no? Ellos son muy de esto, ¿no? Sí. Bienvenidos al circo. Que sí. Es la existencia de hoy, que es una gran misa negra. Ellos tratan de explicar que no vivimos en el paraíso. En los 80 parecía todo como muy... la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, ya lo hemos dicho, era un periodo muy conservador, donde parecía que el capitalismo era el mundo de la felicidad y el mundo de la libertad y el sueño americano y todo esto, y ellos dicen que no es así, que existe la muerte, existe el horror. Martin era un gran lector de libros, leía sobre todo existencialismo, Camus, Sartre, y todos estos libros yo creo que han influido mucho en Black Celebration, ¿no? Porque son muy nihilistas, muy existencialistas, y la atmósfera que se respira en este disco es muy parecida. Y es recordarnos que el mundo es gótico, es negro, es oscuro. Y salvaje. Que existe la maldad salvaje, efectivamente. Que existe el amor. Abrázame, dicen en la canción, ¿no? Abrázame fuerte, que viene la misa negra. Es genial. Bueno, canción más gótica, ni siquiera ni Bauhaus, ni Christian Death, ni nadie, vamos. Depeche Mode. De hecho, ¿Cuántas veces habré ido al Brujas o al Revolver o al Dark Hall con nuestros góticos de guitarras cerrados y tal? Y empieza el tema, hablar de Depeche Mode, si es buen grupo, ¿no? Y te dicen, a mí solo me gusta el Black Celebration. ¿Cuántas veces? Bueno, al menos les gusta. Es una canción, pues eso, muy, muy gótica, muy oscura, muy ampulosa, muy diferente, ¿no?, a lo que venían haciendo hasta ahora. Es una introducción perfecta. Los momentos sin voz son alucinantes. Sí. Son alucinantes. O sea, la instrumentación es... te hace pensar en desierto de noche, ¿no? Y en, sí, tiene unas evocaciones muy cinematográficas, ¿no? De hecho, la intro se la acusó de parecerse al Tubular Bells, que es una canción, que es un tema que se utilizó en El Puñetero Exorcista. O sea que esa intro es muy cinematográfica, pero de terror, ¿no? Sí. Es un poco así, ¿no? Como que da miedo, ¿no? Empieza así como uy, y luego sale ese fondo boom, boom, y esas melodías te van introduciendo a los Cárpatos y en vez de salir Drácula sale de caja cantando, pero vamos, que luego se creería Drácula por ahí. Algún mordisco dio de Gahan, pero bueno, ya hablaremos de eso. Más adelante. Vale, escuchemos Black Celebration. Bienvenidos a la Misa Negra. We'll be right back. Bueno, esta canción fue grabada con samples de fuegos artificiales, que no lo hemos dicho. Que saben fuegos artificiales, creo, sí, por ahí. Pero, y hay varios sampleos. Porque fue grabada el 5 de noviembre. Remember, remember the 5th of November, en la noche de Guy Fieri. Y esa noche se tiran petardos, se tiran muchísimos fuegos artificiales, ¿no? Y entonces ellos fueron también a un parking al aire libre, y colocaron 4 o 5 micrófonos y grabaron una estereofonía de petardos que tiraron ellos mismos también para celebrar la noche de Guy Fieri con sus máscaras, que ahora la gente conoce como máscaras de Anonymous. A eso se referían con la Black Celebration, ¿no? Tirar unos petardos en un parking. Y empezar la revolución. El botellón. Un botellón. Sí, lo que ahora conocemos como botellón. Pero bueno, en esos momentos parecía terrorismo. Y entonces ellos grabaron, sí, esos petardazos, ¿no? Que están también deconstruidos, ¿no? Y que suenan maravillosos en esta canción. ¿Qué escena tan bonita tenemos aquí en el salón de nuestra casa, en la mesa del comedor, cada uno con su copia de Black Celebration? ¿Verdad? Vamos a seguir con la siguiente canción. De la que ya hemos hablado en este podcast, ¿no? Porque es una nueva versión de Fly on the Windscreen, que es una de nuestras canciones favoritas, por la que hemos comentado varias veces, ¿no? Esta se llama hemos hablado ya de ella, pero esto Fly es on the Windscreen Final. Ya era hora, ¿no? Como porque, otra más. Otra nueva versión, pero esta ya definitiva, la refinitiva. Esta es la versión Black Celebration, ¿no? Eso es. Es como para que pegue más, ¿no? Está hecha esta es preciosa. Quizás me gusta más que la otra. Más triste, ¿no? Si cabe. Es más lenta. Más lenta, sí, un poquito, ¿no? Más arrastrada. Sí. Tiene una mezcla diferente. Sí. Es más parecida a lo que al tono del disco. Al tono del disco, sí. Ya hablamos de ella en su día, ¿no? Sigue teniendo este tono alegre y jovial y desenfadado del disco, ¿eh? Empieza con la letra Death is everywhere, sí. La muerte está en todas partes, y bueno, pues para tener este tono así jocoso, ¿no? Vamos, es una canción sobre la muerte, ¿no? Ah, sí, no me digas. Sobre el horror de la muerte. Y sobre esa necesidad de en tiempos de dolor y de muerte, pues, de recuperar el amor, ¿no? Como huida de los horrores de la vida, ¿no? Porque, bueno, pues la canción juega, y cuando viene, juega con imágenes terribles, pero luego viene ese magnífico estribillo de Kiss Me, ¿no? Kiss Me Tonight. Esos Tonight, ¿no? Que tiene este disco, que es un disco nocturno. Todo pasa tonight, además que me encanta, ¿no? ¿Cómo lo utilizan? Es curioso la cantidad de veces que Martin Gore apela al aquí y ahora, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. Como I want you now. Carpe diem. Como eso, el tonight de esta canción, sí. Bueno, Martin Gore es mucho de eso, ¿no? De quiero vivir este momento. Sí, sí, de hacer las cosas aquí y ahora. Sí. Porque no vas a tener otro momento. Porque igual mañana ya no te quiero. Esta es mi manera de quererte, ¿no? Sí. Te quiero hoy, mañana ya veremos. Sí. Si se acaba el mundo o qué. Sí. Bien, pues como esta canción ya la tenemos muy trillada, pues os la vamos a poner y la podéis comparar con la versión anterior, si queréis. Reminding us Bueno, bueno, qué temazo lo que viene ahora, qué gran momento melodramático, ampuloso, como es A Question of Lust. Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Es una canción sadomasoquista o me vas a venir con que tampoco es una canción sadomasoquista? No, es una canción de amor. Ya basta, ¿no? A ver, si dice A Question of Lust, es A Question of Lust y nos lo tomamos al pie de la letra. Una cuestión, es un tema de lujuria, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas principales de este disco, ¿no? La inocencia frente a la lujuria. Uh-huh. Bueno, este es ya un single, ¿eh? Se publicó poco después de publicarse el disco, ¿no? Entonces, este disco se publicó el 14 de abril en Inglaterra y el 28 de mayo en 1986. Mm-hmm. Evidentemente por mí. Y fíjate, es el 16º sencillo, ¿eh? Mm-hmm. 16 sencillos, fíjate. Y estamos empezando. Y de verdad que tienen 24, 25 años, es increíble. Mm-hmm. En fin, A Question of Lust, pero no es un himno BDSM. Porque es un baladón. Sí, es una balada de amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como, sí, no sé, ¿de verdad es un tema de lujuria o es un tema de cariñitos? ¿Qué dice la letra? Empieza con frágil. Frágil como un bebé en tus brazos, trátame con cariño, yo nunca estaría dispuesto a hacerte daño. Disculpas, es todo lo que pareces obtener de mí. Pero igual que a un niño, me haces sonreír cuando te ocupas de mí. ¿Y sabes qué? Y aquí viene ya el estribillo. Es una cuestión de deseo, es una cuestión de confianza, es una cuestión de no dejar que lo que hemos construido se deshaga en polvo. Son todas esas cosas y más lo que nos mantiene juntos. Pero bueno, cantado por Martin Gore ahí dándolo todo, como si fuera Plácido Domingo, pues... Pues es que las letras suenan muy diferentes. Es una historia de amor, ¿no? Una relación. Y bueno, pues yo creo que es de, habla de cuidar las relaciones, ¿no? Lo que pasa es que lo llama una cuestión de deseo, ¿no? Que es lo que el elemento disonante, ¿no? Que aparece aquí, ¿no? Bueno, por el título parece que va a ser Master and Servant y no es para nada eso, ¿no? Es una balada tipo, pues de estas que le gustan a él, así un poco más ñoña incluso, ¿no? Sí. Para mi gusto demasiado. Y eso que es una canción que, ¿cómo no nos va a gustar? Nos gusta a todas, pero vamos, que es demasiado ñoña. Demasiado cadenciosa, empalagosa, lo que quieras. Quizás se pasa un poquito. Las hay que prefiero, ¿no? Sí. Pero bueno, me da igual. Que enfrentada a But Not Tonight, que la Tonight es mejor. Sí, pero vamos, que muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, la escuchamos. Una de las cosas más chulas de este disco es el doble título, A Question of Last y A Question of Time, de otra canción. Y no sé cómo se les ocurriría hacer eso. ¿Tienes alguna pista de cómo se les ocurrió titular dos canciones tan parecidas? Son muy juguetones, ¿no? Sí. Sí, están jugando continuamente con cosas, ¿no? Unir las canciones, los títulos, cambian aquí, ahora aquí. Luego hacen un It Matter, It Doesn't Matter Too. Son muy de hacer cosas raras. Pero yo creo que es un simple juego, ¿no? Y bueno, al loro y a colocarse con la voz de Martin y cómo canta. Sí. Porque aquí, vamos. Aquí se luce. Es que se sobra, sí, vamos. Sí. Demasiado, ¿no? Yo creo que es la canción de Depeche que más se sobra, o sea, que más capacidad de vocal parece demostrar, ¿no? Parece que quiere demostrar que es un castrati, el nuevo castrati, o que... Es verdad que cuando sube en los agudos, lo hace aquí, pero ya no lo puede hacer ahora. Sí, sí. La Question of Last no sube tanto, lo hace más. En el momento ese del agudo alto no lo hace agudo, lo hace más bajo, ¿no? Y con su vibrato, su abusivo vibrato actual, que no tiene tanto en la grabación. O sea, cuidado con la vajilla de bohemia de la abuela. Sí. No lo pongáis muy alto. No lo pongáis alto. Pero bueno, aquellos y aquellas que estéis más acostumbradas a escuchar las canciones de Depeche Mode cantadas en la actualidad, que hayáis ido a los conciertos de ahora, bueno, pues quizás no conozcáis tanto las grabaciones originales, ¿no? Entonces, escuchad la voz de este imberbe de 25 años, que es Martin Gore, cantando Una Cuestión de Deseo. Like a baby in your arms, be gentle with me. I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. It's a question of trust. It's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. Independence. Ahora vamos a hablar de otra de las rarezas que vienen adheridas a este disco, siguiendo con el maxi de A Question of Lust. Tiene una cara B, que es un instrumental, que se llama Christmas Island. Sí, que es una isla que existe, de verdad, sí. Que está en Australia. Uh-huh. Y bueno, ellos admitieron que titularon esta canción... supongo, no sé, en referencia a esta isla, no sé muy bien por qué referencia o inspirados. ¿Por qué? Es una canción compuesta a pachas por Martin y por Alan. Supongo que esto es alguna flipadilla de Alan, ¿no? Alguna cosita sí, suya. Sí. Algún viaje o algo así. Alguna cosita de estas. Uh-huh. Y bueno, pues un instrumental que es que... ¡jo! Lo que les ha copiado Anguán a Depeche Mode. Parece que va a cantar Steve, ¿no? Tienes razón. Sí, es verdad, porque si tocas esta canción con sintetizadores Casio, así cosas... Es que la pones en cualquier disco de Anguán. Pero así un poco más, pero... tocada de una manera más estándar, con sonidos presets, y tienes razón. Canción de Anguán. Sí, bueno, pues una demostración, pues, instrumental, hecha, yo creo, en tiempos muertos, y que da buena prueba de la calidad que tiene esta gente, ¿no? Sí, que tiene, para decir una obscenidad, bueno, la voy a decir igualmente, que se tiran un pedo y le sale una canción maravillosa. Dios mío, esto... No, esto lo vas a no quitar. Lo voy a editar. Bueno, la que queda como una... La que queda choni soy yo, no pasa nada. Pero es que es así. O sea, en cualquier cosa que les sale, un descarte, un ruidito encontrado al azar en el synclavier, y ya tienes pues un instrumental muy majo, ¿no? Una cosa muy chula que quedas. Y esto te lo pones en el bar y quedas genial con tus amigos. La gente dice, ala, ¿qué es esto? Uh-huh. Tú dices Depeche Mode y el personal flipa. Uh-huh. Desde luego que sí. Pues nada, Christmas Island, ¿la escuchamos? La escuchamos. Thank you. pues terminamos así con el single, A Question of Lust. Y bueno, el vídeo de A Question of Lust, que hemos hablado antes, pues fue grabado por Clive Richardson, quien se encargó de algunos vídeos al comienzo de Depeche Mode, ¿no? Los de Song Great Reward los hizo Clive Richardson. Y que es un vídeo pues que sale en directo Martin cantando, que tampoco es que tenga nada, exceptuando pues que bueno, que la canción está bien y Martin también. Pero vamos, el vídeo deja bastante que desear, ¿no? Pero bueno, por lo menos es el último vídeo de hecho por nadie antes de que venga el dios de los dioses, Anton Corbijn. Está a punto. Ya era hora, va. Porque madre mía. Brian Griffin muere. Y todos los demás. Bueno, volvemos al hilo discursivo del disco. Sí. Vamos con la siguiente canción. Pues nos tocaría seguir con otra balada. Sometimes. Sometimes. Ah, no. No, ya me he equivocado. Esa no es. Esa no es, pero que podemos escucharla. ¿Quieres que la pongamos ahora? Sometimes, que es una versión de Vince Clarke, la canción de Erasur. No, no. No, no, no. Seguimos con la guerra Vince Clarke de Depeche Mode. Ya sabes que viene de largo. Iba ganando por goleada de Pets hasta que vieron en un tabloide inglés, no sé, The Sun o una cosa, un periódico, no sé cuál era, en la que salía a Vince Clarke diciendo que ganaba millones de libras, muchísimo dinero, haciendo jingles y publicidad. ¡Qué cabrón! Igual era mentira. Ya ves. Igual era una campaña. Sí, sí. Y para colmo, encima triunfando con Erasure. Un pedazo de canción que se llama Sometimes. Y va Depeche Mode y hace otra Sometimes. No, esto no puede ser casualidad. Bueno, la de Vince Clarke es muy comercial. Es un pedazo de canción, a mí me encanta. Y van pues a eso, a hacer canciones pop, pues que funcionan como un reloj. Y número uno, claro, así cualquiera. Pero a ver, el Sometimes de Erasure es música para mariquitas a la pista de baile. Y el Sometimes de Depeche Mode es música para mariquitas encerradas en su habitación. En la habitación, sí. O sea, que no es lo mismo. Además es una canción muy Morrissey. Ah. Te voy a decir la letra, mira. La de Depeche. Sometimes. Esta es la de Depeche, sí. Only sometimes I question everything. And I am the first to admit, if you catch me in a mood like this, I can be tiring. Es decir, que soy un pesado. O sea, tengo este estado de humor y tal, siempre estoy aquí diciendo cosas negras de si Blast Celebration, que si Death Tonight y tal. Ya lo sé, que tengo que ser lo peor del mundo. Eso es muy Morrissey. Sí, eso es muy Morrissey. Es muy de persona comprometida y sensible en la Inglaterra de los años 80. Es decir, pero no lo estáis viendo. Soy yo que está loco. Pero y es, pues hay que decirlo, hay que protestar, hay que hablar de las cosas chungas. Y ya sé que voy a ser pesado. Y eso hacen, ¿no? En los discos. Quíreme o déjame, pero permíteme ser yo mismo. Esto es, ¿no? Así que bueno, pues mientras por un lado Vince Clarke está como loco ganando dinero y haciendo chorradas neopop, excelentes chorradas neopop, hay otro camino que es el que ha elegido Depeche Mode por la dificultad, por el compromiso con elementos más profundos, entre comillas, ¿no? Y son los que a la larga les darán el triunfo, porque con el paso del tiempo, pues Erasure se irá diluyendo un poquito más y el culto de Depeche irá creciendo. Entonces vamos a hacer una pequeña broma y vamos a mezclar el Sometimes de Erasure con el de Depeche Mode para que veas las diferencias entre los dos caminos, ¿no? De Vince Clarke y el resto de Depeche Mode o Depeche Mode. We'll be right back. Hemos matado, lo sabemos. Estabais ahí bailando como locas mientras escuchabais el podcast en el metro y os habíais levantado del asiento, os habéis puesto desmelenadas y luego, inmediatamente después, os hemos hundido en la miseria. Bueno, pero os seguimos queriendo igual, ¿a que sí? O más. It doesn't matter too. ¿Por qué? No importa. ¿Por qué? No importa dos. O sea, ¿no podía ser un Master and Servant 3? Master and Servant 3. Pues no sé, ¿por qué? La traducción que ponen aquí de este libro ya famoso, de Depeche Mode, Canciones desde la oscuridad, hoy más que nunca, Tonight, de Carlos L. García Aranda y Marcelino López, dicen, no me importa dos. No me importa dos. Además es que no hay... En el título de la canción no hay una rayita ni nada así, ¿no? Ni unos paréntesis, nada. Es It Doesn't Matter Too. Esta es ya la tercera canción de Martin Gore, ¿eh? Llevamos tres, sí. Otra canción... Bueno, esta canción es Wim Mertens total. O sea, es una canción de música contemporánea. Los sonidos, la producción es muy... Está muy influenciada, ¿no? Uh-huh. Por lo que pusimos al principio de Pobres Chavales, del podcast. Uh-huh. Tiene estos elementos, ¿no? Así de minimalismo contemporáneo. Que vaya comienzo de cara A del disco, ¿no? O sea, que no me extraña que algunas de las críticas que no supieron entrar dentro de Black Celebration dijeran que vaya un disco plano, ¿no? Sin variaciones, monótono. Black Celebration, Fly on the Windscreen, A Question of Last y ahora Sometimes. O sea, parece más una cara B. Sí. Y en cambio es una cara A. Cara A de long play, me refiero, cara A y cara B de long play. Pues es tan denso que parece cara B, ¿no? Y ellos, en cambio, van y arriesgan y empiezan por lo duro. Uh-huh. Es verdad. Territorios pantanosos, ¿no? Y ahí estamos con... Es una canción. Es una canción que aparentemente es sencilla, pero no lo es. Según Alan, fue una de las más complicadas de grabar. Dice que hay trillones de samples ahí. Dice que hubiera sido muy fácil, dice Alan, tomar un sampler y reproducirlo polifónicamente. Pero sin embargo, tomaron varios samples de cada nota del coro, de tal manera que aparecen separadas, dando un sentimiento muy realista. Dice que fue muy laborioso, pero al final suena una canción muy humana. Y dice que hicieron esto en casi todas las canciones. Bueno, el tratamiento del fondo es como si fuera un coro, ¿no? Sí, que suena raro, ¿no? Es como un coro robótico. Sí, creo que lo que le alteran, en este caso, a la onda, es la velocidad, ¿no? O sea, graban varias veces la voz, supongo que es también de Martin, ¿no? Graban la voz en diferentes tonos y luego suben, a uno le suben y a otro le bajan la velocidad. Uh-huh. Algo así. Uh-huh. ¿No? Mm, y con esto así polifónicamente crean un sonido muy interesante. Sintético. ¿No? Sí. Y bueno, es una canción muy clásica desde el punto de vista de Martin, ¿no? De la voz, no de la producción. Y esa mezcla queda divina de la muerte, vamos. Impresionante tema, precioso y apabullante. Una forma de terminar la cara A, espectacular. Habla un poco, pues, dice esto, ¿no? Que cuando me tumbo aquí contigo, la vergüenza se tumba con nosotros. Hablamos de amor y confianza. Eso no me importa. Aunque debemos ser los últimos del mundo, nos sentimos como pioneros, contándonos esperanzas y miedos el uno al otro. Y oh, qué sensación dentro de mí. Podría durar una hora. Las heridas no han cicatrizado dentro de mí. Aunque ahora están bien, sé que es solo por ahora. La sensación es intensa. Me atrapas con la mirada y entonces me doy cuenta de que no me importa. Tú. De que no me importa. Dos. Que otra más. Otra muesca más en el revólver de Martin. Una canción de amor y de un supuesto diálogo, ¿no? Con ella. Y los problemas que tiene con ella. Sí, esa línea de las heridas a mí me trastorna un poco, ¿no? Porque las heridas suelen estar fuera, ¿no? En la piel y tal. Pero cuando dice que las heridas internas, ¿no? No se curan, algo así como... Es que las heridas internas es algo que me da mucha grima, ¿sabes? Cuando una persona recibe un impacto y la herida no sangra, sino que te dicen que hay un órgano interno que está sangrando y eso muchas veces provoca la muerte. Es una imagen muy heavy, ¿no? Y, o sea, que le duele el hígado a... Sí, algo así, ¿no? Bebe demasiado. No, pero que es una metáfora del dolor muy heavy, ¿no? De ese dolor que no ves. Solamente lo ve quien lo siente por dentro. Está hablando de una herida mal cicatrizada, ¿no? De algo que le ha molestado. Ya, ¿no? Pero es que no, yo no creo que sea una herida mal cicatrizada lo que la metáfora lírica de esta canción, de ese verso, sino que es una herida interna que no se, o sea, que no se cura. Ya, pero es que cicatrizar te hace pensar en una costra, en una herida externa. Pero tú no piensas en una... No usas cicatrizar cuando piensas en un sangrado interno, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? A lo que me refiero. Que es una metáfora de las heridas internas que no se curan, que no se cosen, ¿no? Que sangran y sangran. Que no cicatrizan porque son internas, interiores. ¿De qué estás hablando? Me está mirando con una cara... Te he perdido. Me va a echar. Pero es que da igual, más sencillo que eso. Es, tienen un problema en la pareja y aunque aparentemente están bien, no es así. ¿Sabes qué? Parecemos Julián y Marta de Teenage Thunder. Sí, las matrimoniadas. Esto parece una matrimoniada. Que por cierto, ya que lo he mencionado, desde aquí nuestro más sincero pésame por la desaparición de Teenage Thunder. Uno de nuestros podcasts favoritos. Qué horror. Como ellos no nos escuchan, no van. ¿Y ahora con qué voy a compensar? Al otro lado de la balanza. Necesito escuchar Teenage Thunder para compensar el resto de vida que llevo. Bueno, tenemos el podcast de Viruete. Ese espacio. Viruete sigue haciendo juvenil. Vale, seguimos. Y nos levantamos, vamos hacia el tocadiscos y damos la vuelta. Al vinilo. Vamos a poner la canción antes. ¿No las ponemos después, las canciones? Ah, que no la hemos puesto. Que no la hemos puesto. Muy bien, pues parad el disco y quitad la aguja, darle al stop y si queréis levantaros y darle la vuelta al disco porque comenzamos la cara B de Black Celebration y comienza con un torpedo de canción, con esa otra pregunta, esa otra cuestión, The Question of Time, que es el reverso de A Question of Last. Pero es un reverso bueno, pues más divertido y más trotón, como has dicho tú antes, ¿no? Esto es lo que podemos llamar el verdadero single comercial, sí, de Black Celebration. Sí, fue editado el 11 de agosto. O sea, ya habían entrado la vida comercial de Black Celebration. Uh-huh. Un poco, pues fíjate, 3 meses después, por ahí. Ah, y como canción del verano, claramente. La canción del verano de Depeche Mode, que es la canción, yo creo, más bailable, más inmediata. Y bueno, pues es un poco la más techno, ¿no? La más parecida a DAF y a todo esto, ¿no? A la EBM, esos sonidos así, bailables, y Dave dándolo todo, cantando como él sabe, sudando las canciones. Dave cogiendo el micro, el pie de micro, y situándolo como si fuera una lanza sobre su cabeza y girando. Para eso fue creada esta canción, solo para eso. Es una canción que recuerda a los bailes, ¿no? De pasados discos. Uh-huh. A lo mejor si encontráramos A Question of Time en Songry Reward, pues tampoco desentonaría mucho, ¿no? No. Es una canción que bebe un poco del pasado en ese sentido, trasladada a este presente, que es Black Celebration. Pero vamos, quizás sea la canción más... Es la que rompe un poco el tempo del disco. La que lo eleva. Sí. Lo acelera. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me gustaría hablar de la letra. Antes he hablado un poco, ¿no? Porque tiene un sentido muy interesante y muy abierto, ¿no? Dice así. Dice, tengo que alcanzarte primero, antes que ellos. Es solo una cuestión de tiempo. O sea, que la cuestión de tiempo es de alguien que quiere avanzar hacia alguien antes que los demás. Uh-huh. Y que antes, sabe que lo va a conseguir. Antes de que te pongan las manos encima y te hagan como al resto. Tengo que alcanzarte primero. Es solo una cuestión de tiempo. Bien, ahora solo tienes 15 años. O sea, que es una niña. Uh-huh. Y un buen aspecto, o sea que además está buena. Te tomaré bajo mis alas. Alguien tiene que hacerlo. Tienen formas de persuadirte y tú creerás lo que te digan. Y ahora viene el estribillo. Es solo una cuestión de tiempo, y se está acabando para ti. No pasará mucho hasta que hagas exactamente lo que ellos quieran. Puedo verlos ahora, merodeando a tu alrededor, para ensuciarte, para despojarte de todo y para divertirse con mi pequeña. Algunas veces no les culpo por quererte. Tienes buen aspecto y ellos necesitan algo que hacer, hasta que te miro, y entonces les condeno. Conozco mi especie y lo que pasa por nuestras mentes. Es solo una cuestión de tiempo. Y luego, ¿sería mejor? Es solo una cuestión de tiempo, sería mejor. Ya se le estribillo. Bueno. ¿No te recuerda la típica historia peliculera del policía que se implica mucho en un caso y que intenta proteger a una supuesta víctima, ¿no? De una manera paternal. Uh-huh. Suponiendo que sea un protector, por eso decía yo que también puede estar vista desde otro punto de vista, ¿no? De alguien que realmente no sea tan protector, ¿no? Claro. A fin de cuentas, hay una línea clave que dice I know my kind. Sé cómo son, sí, los míos, los de mi clase, los de mi calaña. Los de mi especie, efectivamente. Los de mi especie, ¿no? Entonces se está refiriendo a los hombres en general, se está refiriendo a su casta, a su clase, a su profesión, a su perversión. ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? ¿Cómo es él que conoce a cómo son los que son como él? Es un tema súper controvertido, ¿eh? Para una canción pop, lo que está diciendo aquí. Sí. Es muy particular la letra de esta canción. Y además hablamos de una menor, cuidadito. Uh-huh. Claro, claro. Esto ahora seguro que no lo hace. Es verdad que no, ¿eh? No. Esto, vamos, esto hay que andarse con mucho cuidado hoy en día, con todas las leyes que están saliendo al respecto no favorecer comportamientos disfuncionales al respecto de la infancia, ¿no? De esto hablamos tú y yo muchísimo, de qué es apologético y qué no lo es, ¿no? Claro. Porque es que a mí me están poniendo nerviosísima todas estas censuras y autocensuras que tienen que ver con si se está haciendo apología de qué cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la conclusión a la que tú y yo llegamos casi siempre es que dentro del arte los mensajes no pueden ser considerados apología cuando hablamos de arte. De arte, de cultura, de composición, tal, ¿no? La apología es, hay que dejar el terreno de la política, ¿no? Es como la escultura que la escultura que se quería, bueno, y que se va a exponer en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y que ha ocasionado la dimisión del director porque este director no quiso incluirla en la muestra. Una vez que los comisarios ya la habían seleccionado y estaba a punto de inaugurarse, cuando el director reparó en el que se trataban de tres figuras, la primera parecida, el rostro tenía un gran parecido con Juan Carlos I de Borbón, y estaba siendo sodomizado por una mujer y esa mujer a su vez estaba siendo sodomizada por un animal. Y entonces cuando vio esa terrible imagen, dijo, esto lo quitamos de aquí. Y entonces todo el mundo se rebeló, los comisarios, los artistas, tal, y ha provocado que el director finalmente pusiera su dimisión sobre la mesa, ¿no? Lo cual me parece un hecho extraordinario donde gana la libertad de expresión artística, ¿no? Pues en estos tiempos vivimos, estos tiempos de censura, de todo lo que tiene que ver con poder, sexo y instintos lujuriosos y humanos, a fin de cuentas, ¿no? El límite entre la humanidad y la monstruosidad es lo que en estos días está cada vez más en vilo y más cuestionado. Y bueno, la verdad es que vivimos en tiempos donde hay que defender esa libertad de expresión. Evidente, claro que sí. Por eso es tan raro, ¿no? Que nadie se atreve, ¿no? Para no entrar en charcos, ¿no? Con ciertos temas tabú, ¿no? Que puede ser el sexo chungo, ¿no? La pederastia, terrorismo. Hay ciertos elementos que son difíciles de hablar de ellos y bueno, una cosa es la política, otra cosa es el arte. Y el arte no tiene el lenguaje de la política, eso es otra cosa. Uh-huh. Entonces, claro, en fin, que poner barreras a expresiones artísticas siempre me ha parecido pues censura. Y la censura no cabe en una sociedad que se presupone democrática. Pero volviendo al tema de A Question of Time, no pienso que sea una canción que es una canción que te deja un sabor así, más preguntas que respuestas, ¿no? Es un tema que vuela durante todo el disco, ¿no? El de la inocencia, y es un tema importante en Martin, ¿no? La inocencia que se va corrompiendo con el paso del tiempo. Y en este caso, pues en el de una chica de 15 años, ¿no? Y tiene este sentimiento que aparentemente es paternal. Es, bueno, sí o no. Pues eso ya lo decidís vosotros. No creo creo que es algo con lo cual empieza a trabajar Martin, y no del todo con éxito. Ya luego posteriormente lo haría mucho mejor, hasta alcanzar el cenit, yo creo que en Violator. Y es que las letras hablan de nosotros y nosotros le proyectamos nuestras movidas, pero realmente Martin lo que quiere es que tengan un sentido muy abierto sus letras, ¿no? Que no sean siempre fáciles. Y a veces lo consigue y otras no. Yo creo que como escritor de letras todavía está en un proceso de crecer, ¿no? Como compositor, como creador de canciones. No creo que sean perfectas. Esta suena demasiado raro. Pero por lo menos ya plantea esa ambivalencia que tienen muchas de las canciones de Martin hoy en día. Uh-huh. Que antes no las tenían. Algunas veces, pero no siempre. Uh-huh. Sí, bueno, a mí no me suena rara la canción. Que las canciones crecen cuando se convierten en historias y narrativas, ¿no? Y no son solamente la expresión de un sentimiento. Bueno, de todas maneras es un pedazo de canción. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una grandísima canción que además viene acompañada por el primer vídeo rodado por Anton Corbijn para Depeche Mode. Sí, ya se conocían de una sesión de fotos que les hizo para el New Musical Express. Uh-huh. No se cayeron bien. Sin embargo, ahora han pasado muchos años y ahora pues se convirtió pues eso en el quinto elemento, ¿no? Desde luego esa narrativa, ¿no? que tiene él, que tiene, le va como anillo al dedo, el blanco y negro le viene fenomenal, esa estética, ¿no? Así rockera, oscura, bah, queda fantástica. Claro, ¿no? Los bebés. Los bebés. A ver, ¿no te choca a ti lo de los bebés? Es raro, ¿no? Es raro. A ver, está en el límite. Que esto lo comentamos porque en el videoclip de A Question of Time aparecen nuestros chavales con bebés en brazos, o un bebé en brazos, ¿no? Que se lo van pasando. Entonces, hay una reinterpretación de la canción. Ahí Corbijn pues dice, una cuestión de tiempo, sí, bueno, pues sí, del bebé a la juventud, o yo qué sé, el paso del tiempo, yo qué sé, estos símbolos que le gustan, la simbología que le gusta utilizar a Corbijn. De todas maneras, pues es chocante ver a unos chicos que van aquí de oscuros sujetando un bebé en las manos, ¿no? Es extraño, es strange, ¿no? Como la película. Pero Anton Corbijn pasa sus metáforas de este disco en eso, ¿no? En los relojes, en el tiempo, en los bebés, no sé. Es por la mezcla de siempre, ¿no? De surrealismo, de Dalí, de Jacques Tati, sí, de David Lynch. Lo mezcla un poco todo, ¿no? Y lo hace muy personal. Uh-huh. Y creo que está bien, ¿no? Lo que me extraña es que sí, que confiaban mucho en él, ¿no? Sí. Ponte aquí el bebé y tal, y ahora no sé qué. Yo me imagino que está haciendo este gilipollas. Sí. Pero creo que le da un salto artístico al grupo extraordinario. Si quieres ya luego, en la siguiente canción, pues hablamos de la última, bueno, de la portada y de esta transición. Vale. Bueno, ponemos la canción de A Question of Time y seguimos hablando. Got to get to you first before they do. It's just a question of time before they lay their hands on you. They'll make you just like the rest. I've got to get to you first. It's just a question of time. Bueno, pues una canción, A Question of Time, que es emblemática, que no falta en todos los conciertos para verle girar a Dave Gahan. Y nosotras chillar. Y nosotras chillar. Here is the House. Pues la canción retro del disco, la canción poppy. Bueno, a mí me encanta esta canción. Sí. O sea, yo no sé si lo he dicho mucho o tú si lo sabes mucho, pero esto es una de las letras que me sé de memoria. Me encanta, uh-huh. me encanta. O sea, de hecho a mí el tema de house y home uh-huh. Es uno de mis obsesiones y me gusta mucho cómo la trata Martin Gore. Uh-huh. Y es que está, no sé. Es una canción que podía pertenecer a Broken Frame. De hecho, sí. A Broken Frame y este disco tienen como un hilo conductor, pues se parecen un poquito, ¿no? Algunas canciones como Living Silent o The Sun and the Rainfall son antecedentes de este disco. Esa sí. Línea luego fue abortada y la han retomado, ¿no? Y al ser tan poppy esta, pues se parece un poco a esas canciones, ¿no? Así, See You y tal. Hombre, mejor, ¿no? Here is the House es mejor. Uh-huh. Pero bueno, es la más de pechera antigua, ¿no? Uh-huh. Muy buena canción, sí, con un buen estribillo. Oh, sí. ¿Qué pasa en la casa? Me encanta cómo la canta. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa? Además cantan los dos, ¿no? Cantan Martin y Dave, uh-huh. Así a coro. Sí, a coro. Y es curioso, ¿no? Uh-huh. No sé si hay muchos antecedentes de esto. Pocos. Mm. En una canción completa, desde luego que no. Pues aquí está la casa, que es donde todo sucede, dice así la canción, la letra. Esos momentos de cariño bajo este techo. Cuerpo y alma se funden, y a medida que nos acercamos el uno al otro, y cuando sucede, sucede aquí, en esta casa. Siento tu calor como si fuera mi hogar, y hay alguien llamando por teléfono. Vamos a quedarnos en casa. Afuera hace frío, y tengo tanto que confiarte. Pues nada, una canción muy hogareña, ¿no? Sí. Vamos al Darkhold, ¿no? No, nos quedamos en casa. Que es que hace frío, me da una pereza. Nos ponemos una peli y pedimos una pizza. Pues habla de eso. Sí, otra de las obsesiones de Martin, el refugio. ¿No? es una de las palabras clave. Uh-huh. Refugio, bueno, pues lo vemos en Home, lo vemos aquí en Here is the House. Uh-huh. Sí, nada, no tengo nada más que añadir, salvo que la escuchéis. Vale. Those tender moments under this roof, body and soul come together as we come closer together, and as it happens here in this house. Vamos a dedicarle un segundo a hablar de la portada, Elena. Uh-huh. ¿Qué te parece la portada? ¿Es la peor de Depeche Mode? Hombre, no. ¿No? No, no. Pues es la del cisne, siempre va a ser la peor. Explícame, Spell. No me... Hombre, tampoco es que me guste muchísimo ni que la entienda, pero yo creo que es un edificio, ¿no? Y unos tulipanes cayendo del edificio. Un antecedente de Violator, ahí la flor. Ya, pero es un tulipán. Pues, luego, sí, un antecedente chusco de Violator, ¿no? Son, el tulipán. Los edificios son como rascacielos, pero están así recortados como si fuera una iglesia barroca. Una iglesia barroca. Sí, como si los rascacielos fueran las construcciones así de una iglesia de hoy en día. Sí. Bueno, a mí me sugiere eso, ¿no? Pero y, luego que tiene como si fuera un luto cayendo. Sí. Por cada uno de los dos lados del supuesto rascacielos. Brian Griffin, no sé, tío, ya, para. Martina. Déjalo, haz otra cosa. Deja de Pechmont. Y lo dejó. Y lo dejó. Luego el diseño. Martin Atkins. El diseño está mejor. El diseño de, el diseño Martin, es, Atkins. Es, de Martin Atkins es bastante chulo, vamos. Y luego el sobre interior con los iconos, el negro y el rojo, está muy bien. O sea que con lo que Brian Griffin le dio. Muy de Guerra Fría, ¿no? Atkins hizo una cosa súper chula. Sí. ¿No? Siguiendo un poco la línea de construction. No, la línea de People are People. La dejo anterior es muy bonita, esto conviene resaltarlo, ¿no? Sus todo tipo de iconos, volver otra vez al megáfono, las banderas, los aviones, uh-huh. El río constructivista está de nuevo muy bien traído, ¿no? Uh-huh. Para Depeche Mode. Así que, en fin, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Qué bonito, nunca había pensado lo que has dicho en el antecedente de Violator de el tulipán versus la rosa, ¿no? Tulipán rojo versus rosa roja, que es como, aquí viene Corbin, voy a coger este símbolo que has dejado por ahí, que lo has usado muy mal, y lo voy a convertir en algo con espinas. Yo creo que como es holandés, odiaría los tulipanes. Claro, le debió parecer súper hortera. Sí, típico holandés. Como lo vio y dijo, tulipanes. Tienes razón. Bueno, vamos al fin con una de las mejores canciones del disco. ¡Pling! World Full of Nothing. Temazo. Uh-huh. Impresionante. Una balada clásica a los Sinatra cantada por Gore. Una canción espectacular. Un baladón. Iban cuatro. Iban los que quieran. Es que va de sobrado, vamos. Se atreve con cualquier cosa y lo hace bien. La letra pues dice así: cerca, desnudos, piel sobre piel, caen lágrimas, lágrimas de ilusión. Su primer chico, su primera chica, se produce un cambio. En un mundo vacío, aunque no es amor, significa algo. Ella está sola y él dice que solo con ella haría el amor. Ella no confía en él, nada es verdad, pero él lo hará. Es fácil dejarse llevar y creerlo todo. Pues... Bueno, a ver, en la traducción de nuestros amiguitos han dicho, hace el amor, pero en la letra original, como bien sabéis, no dice make love, que es también una expresión válida, ¿no? Sino que el verso original es mucho más bonito, ¿no? Dice that he lasts, uh-huh. En el mismo sentido de a question of last. Sí. Muy chulo. Uh-huh. Y luego lo de her first boy, her first girl, no sé yo si es chico y chica o está hablando de niños. Su primer hijo, su primera hija. Uh-huh. No lo sé. Eso también uh-huh. está abierto a interpretaciones. Uh-huh. Es como... A mí me parece que sí que es una canción que tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Uh-huh. ¿No? En un mundo lleno de nada, en un mundo lleno de vacío, pues cuando algo nuevo nace, el mundo tiene significado. Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué dice que, aunque no es amor, significa algo? No sé. Bueno, es no una sé. Canción un poco críptica, ¿no? No sí. tiene ese sentido que lo que decíamos antes, que está abierta a múltiples interpretaciones. ¿No? No todo el mundo quiere a sus hijos, ¿no? Y esto es un hecho. Sí. Entonces, si lo seguimos llevando por el tema de la maternidad y paternidad, bueno, el mundo se renueva, hay nuevas vidas, significa algo tener hijos, pero no siempre tiene que significar amor, se me ocurre. Me encanta el comienzo de esta canción, ¿eh? Sí. Que parece como si fuera una orquesta, ¿no? Un oboe sonando. Y poco a poco va susurrándote, ¿no, Martín, su canción? Sí. Y vas una introduciéndote, palabra, luego otra. Introduciéndote a ella, poco a poco. Cuando ya caes hechizada totalmente, ya viene el estribillo. Está muy bien. Closed, naked, skin on skin. Vamos con ellos. Escuchadla. First girl makes a change in a world full of nothing. Though it's not love, it means something. Bueno, Elena, confiesa. ¿Cuántas veces antes de ir al antro gótico por antonomasia de moda te has escuchado Dressing Black? A ver, esta es mi canción. Yo siempre digo que esta canción pone Elena en algún momento de la letra. Y pues esta canción me la canto siempre que me he visto. Siempre. Como todos. Tú también. Sí. Es la típica canción que te pones así antes de, mientras te vas poniendo la ropa vas vestida de negro, vamos. Joan Collins a tu lado es nadie. Nadie. Yo siempre que me visto de negro espero que haya alguien que caiga de rodillas ante mí. Y la culpa es de esta canción. Es la canción de todas las estrellas starlets góticas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo no, verdad? Es sobre la belleza de una mujer vestida de negro, pues te puedes imaginar, ¿no? Vamos. Es un himno, es una religión, es un código ético, es un manual de instrucciones. Esta canción lo es todo. Lo es todo para los que nos gusta salir y bailar y atormentar. Me gusta la forma de cantar de Dave, como si fuera Lord Byron. Sí. ¿Sabes? Qué estupenda, ¿no? Y diciendo, pero ¿qué puedo hacer cuando haya visto de negro? Sino ponerte de rodillas, ¿no? Que es una sensación que yo he tenido miles de veces y que he hecho solo cientos. Como una imagen de sí misma, es una imagen del mundo, un reflejo tuyo, un reflejo mío, y todo está ahí para que lo veas, solo con que te entregues al fuego interno. o vestida de negro. Oh, otra vez. Otra vez. Que solo canta Martin. Relamida un rato. Relamida, ¿qué dices? Sí, relamida lo es. No es pero relamida, es perfecta. Atormentada para escuchar un día de lluvia, la luna llena, bueno, todos los arquetipos que queráis, pero funcionan. Mira, yo voy bajando con mis tacones por las escaleras de nuestra casa y según oigo el repiquetear de mis zapatos, oigo como si fuera una música incidental que suena en el portal, esta canción. Es una canción que es particular, ¿no? En el universo de Depeche, ¿no? Un grupo electrónico de electropop, synthpop, ¿vale? Ahora hace dark wave. Uh-huh. Y por eso hace canciones como esta, claro. ¿No? Así más románticas, ¿no? Románticas en el sentido más neoclásico del término, ¿sabes? O sea, que es que se sobran mogollón en este sentido. Es una canción, es una balada también, pues un poquito, no es bizarra, ni le intentan poner cosas muy complicadas, ni nada, sino que es un poco clásica, ¿no? Para lo que ellos están acostumbrados. Pero bueno, Es una canción impresionante, suena muy bien y bueno, quizás sea la letra, pues es de estas canciones así neogóticas, neorrománticas que de vez en cuando nos regala alguna, ¿no? Martin, afortunadamente, y a mí me gustan todas. Uh-huh. A Gelo le gusta, también se nota que le gustan a él. Entiendo que debe haber algo de humor también ahí, ¿no? Un poco sí, de humor autorreferencial. Sí, sí. Tiene que haber algo de humor, sí. Mm. Aunque yo no lo veo. Sí, hombre, sí, sí, sí que lo hay. Claro. Bueno, esta vez vamos a escucharlo, pero no os vayáis, que nos queda una canción. No vayáis de marcha todavía. Uh-huh. She's dressed in black again, and I'm falling down again, down to the floor again. I'm begging for more again, but oh, what can you do when she's dressed in black? Wanders endlessly on paths where she's leading me, with games that she likes to play, words that she doesn't say. Not when we're alone and she's dressed in black. As a picture of herself, she's a picture of the world, a reflection of you, a reflection of me. And it's all there to see if you only give in to the fire within. To me, she stands there over me and waits to encompass me. I lay here helplessly, but oh, what can you do when she's dressed in black? Dressed in black again, oh, dressed in black again, oh. New Dress, que en su momento me parecía la hostia y que ahora con el tiempo es que es un poco tontorrona la letra, ¿no? A mí me da un poco de vergüencilla esta canción. Sí, es demasiado sencilla. Dice algunas cosas que, pues eso, que no funcionan hoy en día. Parece como un meeting, ¿no? Pero de una manera muy, muy ridícula, ¿no? Una vez leí, no sé dónde, que era genial hablando sobre esta canción, que era la versión Spitting Image de Pet Smoke. ¡Hala! ¿Sí? ¡Qué sí. bueno! Sí, porque habla... Es como una sátira política, ¿no? Ajá. Y como Spitting Image, los muñecos estos ochenteros, ¿no? Con la marra de Thatcher y tal. Pues parece que Depeche Mode se dedicó a hacer influenciados por la crítica de Spitting Image hacia la política inglesa de aquella época, pues hacen un poco lo mismo, ¿no? Es la famosa línea esta de Diane, Lady Di comprándose un vestido nuevo en contraposición con todas las cosas horribles que pasan en el mundo, ¿no? Que un hombre amenaza sexualmente a otra y la asesina, que una chica de 13 años es atacada por un arma blanca, una bomba explota, todo un avión de línea abatido, el horror del hambre, mueren millones, y mientras Lady Di se compra un vestido nuevo, ¿no? Y luego, pues, el estribillo, pues, dice así, ¿no? Que parece un lema de ganemos, de hoy en día. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar los hechos. Cuando cambias los hechos, cambias los puntos de vista. Y si cambias los puntos de vista, podrías cambiar un voto. Wow. Y cuando cambias un voto, tal vez cambies el mundo. Sí, se puede. Pues, bueno, pues es... Es la única canción, ¿no? que recuerda un poco las preocupaciones políticas, ¿no? De anteriores discos, ¿no? Como Everything Counts, estos temas, ¿no? Así que hablan del mundo y sus problemas. Mm. Parece que la ha escrito Alan Wilder. Sí, estábamos pensando pero no. Cambio climático, tal y cual. Jo, no pega la letra nada con el resto del disco. Y aunque lo que dice es verdad, no me gusta. Yo creo que a día de hoy no habría metido esta canción en el disco, ¿no? Bueno, lo que es en sí la música es súper chula. Hombre, sí. ¿Eh? Bueno, es súper tecno. Vale, tiene unos, sí, ese tiene comienzo, unos momentitos. Ese comienzo tecno mola un montón. Y el tempo, sí, así semi-bailable, es súper chulo. Y la voz de Dave, así como si estuviera grabada, emitida por radio, también queda genial. El único problema que tengo es con la letra. Emitida por radio, no. Vuelve a la imagen, a la metáfora del meeting. Del revert, sí. ¿No? Del meeting. Del meeting, ¿no? Del megáfono. Del megáfono, sí. Es verdad. Es que eso. Es eso. Efectivamente, eso está hecha por megáfono. Y, no sé, yo creo que está metida por la necesidad de subir un poco el tempo del disco, ir más en consonancia con esta cara B, tener alguna canción más rollo A Question of Time. Por esa necesidad, no tanto porque sea un temazo, ¿no? Porque si no, bueno, pues podrían haber metido Black Day mismamente. Pero bueno, y con esto hemos terminado. ¿Hay algo más que quieras contar a nuestros amiguitos? Bueno, decir por último, ya para terminar, que el disco fue recibido por la crítica muy tibiamente. En la mayoría muy bien, pero por ejemplo el New Musical Express le dio bastante cera. Ha sido pues un disco que, debido a su temática y a sus características así bastante oscuras y difíciles, pues le costó bastante despegar, ¿no? De todas maneras, consiguió, a pesar de que los singles no llegaron a cotas muy altas, el disco acabó en el UK Albums Chart en número 4, vendiendo 175.000 copias. En Estados Unidos alcanzó el 90, que no está nada mal. Y en Europa, pues bueno, en Francia fue bastante bien, en Alemania quedó el número 2, en Suecia el número 5 y en Suiza quedó el número 1. Elena. Nos vemos en el siguiente capítulo, espero que sea mucho antes, ¿vale? Sí, no vamos a dejar que pase tanto tiempo. Es que nuestra Black Celebration ha durado mucho. Pronto más.